Sí, bueno, aquí en esta pila hay una porquería de periódico que te puede servir. Pásame vinagre. ¿Y vinagre? ¿Para qué? Ah, pues, vas a ver cómo va a quedar. Ah, pero así quedó limpiecita. Limpiecita como un sol. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Para que tú veas la capacidad de caraduras que tienen más de uno de esos dirigentes opositores. Mire, camarada, ya está bueno que dejemos que nos arrebaten nuestra bandera y nuestros instrumentos de lucha. Yo creo que es hora de retomarlo. Yo le doy un llamado aquí a la gente que me está escuchando. Hermano, se trata de patria. Se trata de nuestros hijos, de nuestro país. Que caben 100. La ventana. Atrévete a mirar más allá. La ventana con Randolph Borges y Enza García. Chávez y por eso, así sea en el bus o en el metro, yo quiero llegar bien seguro, por eso quiero que el chofer sea Maduro, por esto, por aquello y por eso, así sea en el bus o en el metro, yo quiero llegar bien seguro, por eso quiero que el chofer sea Maduro. Hay seguros, Chávez, te lo juro, mi voto es para Maduro. Hay seguros, Chávez, te lo juro yo, mi voto es para Maduro. Hay seguros, Chávez, te lo juro. Hay seguros, Chávez, te lo juro yo. Mi voto es para Maduro. Yo te lo aseguro que no habrá un voto nulo. Aquí ya se acabó papá la ley del embudo. Lo ancho pa' ti y lo angosto pa' uno. Ustedes no volverán con sus chanchullos. Y fluyo, revolucionario rotundo. Si ustedes tienen plata, pues yo tengo orgullo. Vamos a metirnos pa' ver qué es lo tuyo. Saca tu doble seis y deja el murmullo. Que soy chofer, que me faltan estudios. Que soy sindicalista y experto en disturbios. Eso es lo que dicen los voceros de turno. Pero de Chávez yo aprendí y de Chávez soy alumno. Seguro, Chávez, te lo juro. Ay, seguro, Chávez, te lo juro yo. Mi voto es para Maduro. Ay, seguro, Chávez, te lo juro. Mi voto es para Maduro. Ay, seguro, Chávez, te lo juro yo. Mi voto es para Maduro. Podemos con Chávez y por eso, así sea en el bus o en el metro, yo quiero llegar bien seguro, por eso quiero que el chofer sea Maduro. Dame un segundo que se me hizo nudo, al recordar al comandante yo me confundo. ¿Sabes qué duele? Que al ver que en este mundo hacen falta miles de Chávez y solo había uno. Los que mueren por la vida de un poeta no pueden llamarse muertos y esa es la neta. En el planeta, si ustedes sacan cuenta, verán que han habido pocos con su interés. El que es revolucionario es chavista, el chavista de corazón es socialista. Y por esa razón nos incluyen en una lista y nos pusieron miles de apodos los moralistas. Que nos digan lo que quieran, no me interesa, pero hay algo que les duele y les da tristeza. Que esta cuerda de marginales somos la fuerza que dará a continuación un legado de grandeza. Ay, seguro, Chávez, te lo juro. Mi voto es para Maduro. Ay, seguro, Chávez, te lo juro yo. Mi voto es para Maduro. Chávez vive, la lucha sigue. Chávez. Bueno, compatriotas venezolanos y latinoamericanos, con mucho cariño estamos rindiendo un homenaje a quien fuera, a quien es y a quien será el líder más importante de la historia contemporánea de Venezuela. Y un saludo especial a los camaradas Diosdado Cabello, Hidalgo Bolívar, Gerson Pérez, Tarek El Aizami, Elías Jagua, Francisco y Franco Guerratana, Darío Vivas, Cidia Flores, Blanca Couch y especialmente a toda la familia Chávez. ¡Que viva la revolución! ¡Hasta la victoria siempre! Ay, seguro, Chávez, te lo juro. Mi voto es para Maduro. Ay, seguro, Chávez, te lo juro yo. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Por acá frente al control técnico está Alexander Rodríguez y frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Randall Borges y por supuesto las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes, bienvenidas y bienvenidos a asomarse a esta ventana que se abre de par en par y se abre con Balico, yo te lo juro, mi voto es para Maduro. Ahí está, para abrir esta este día, ¿no? En este día que vamos a llenar estas siete avenidas en homenaje a Hugo Rafael Chávez Frías y también como cierre de campaña para acompañar a Nicolás Maduro. El sucesor del presidente, el hijo de Chávez, ¿no? Va a estar con nosotros cerrando campaña. Ahora mismo se dirige hacia el estado Zulia, allá hará el respectivo cierre y, por supuesto, nos acompañará a todos nosotros aquí en la capital, donde en la Avenida Bolívar, la Urdaneta, la Lecuna, la México, la Universidad, la Baral, la... ¿Qué otra avenida me falta por ahí? Son siete avenidas que vamos a estar... hoy Baral, llenando. México, Universidad, Lecuna, Urdaneta. Ajá. La Bolívar. La Bolívar. Ahí está. Entonces, el llamado a todas y a todos. Bueno, ya hay mucha gente que está lista. Ya hay mucha gente que está en el centro de Caracas. Ya está cerrada la vialidad en todo el centro de la ciudad para que se tomen las previsiones de tránsito. Si no tiene nada que venir a hacer en el centro, una diligencia que venga con su vehículo particular, evítelo, deje su carro en algún estacionamiento y se viene a acompañarnos en este cierre de campaña el día de hoy para la batalla victoriosa del cierre de campaña, esta campaña asignada por la pérdida física, obviamente, del comandante Chávez, signada también por la campaña de odio por parte de la oposición, la campaña de provocación, y ayer no fue la excepción. Ayer en el estado Mérida hubo diferentes actos vandálicos donde la movilización de simpatizantes de la oposición que marcharon en 130 autobuses, contaditos, ¿no? Protagonizaron actos de violencia contra instituciones del estado Mérida que fueron la característica del cierre de campaña en esa entidad andina por parte de los partidarios de Enrique Capriles. La concentración se efectuó en el viaducto Campo Elías, ubicado en la capital de la entidad, lugar en que desde las 9 de la mañana se congregaron los seguidores del derechista. Muchos de ellos llegaron en vehículos colectivos que fueron estacionados en las avenidas Tulio Febres Cordero, Las Américas, Los Próceres y predios del centro comercial Mamayeya. Al mediodía, el aspirante apoyado por Washington ofreció un discurso de 32 minutos en el que arremetió contra los trabajadores del teleférico de Mérida, infraestructura cuya demolición se inició en 2010 y que hasta la presente fecha se registra un avance del 73% en su nueva construcción. También prometió que va a privatizar la industria Agropatria, anteriormente conocida como Agroisleña. Y posteriormente, al terminar este breve discurso, empezaron las agresiones contra el Instituto de la Juventud del Estado, contra Yebecae Mundial en los Andes, contra el Partido Socialista Unido de Venezuela y la sede del Ministerio de Agricultura y Tierras. Fueron algunas de las sedes destrozadas, que recibieron objetos contundentes, que recibieron bombas Molotov por parte de los partidarios de Capriles. Y no conforme con ello, también los partidarios de Capriles protagonizaron un intento de incendio contra el Consejo Legislativo del Estado Miranda. Después dicen que el discurso de odio de Capriles no provoca nada en sus seguidores. Fíjate cómo no están. No provoca odio. Cómo están con los dientes afiladitos. Cada palabra que dice Capriles está dirigida a mover el odio de sus seguidores, sí, a mover a estos tarifados, sí, que sí son tarifados, no, de Washington, exacto, para la violencia. Lo que hace despertar obviamente la rabia, el odio de ni siquiera seguidores de Capriles, de los antichavistas. De los antichavistas. Pero vamos a estar claros, o sea, Capriles es un líder sin pueblo. Por él van a votar alrededor de 6 millones de personas, eso vamos a tenerlo claro. Porque toda la derecha se moviliza. Si algo que tiene la derecha es que es disciplinada a la hora de votar. Por eso es que hay tantos gobiernos de derecha en Europa. Porque el pueblo raso la izquierda se quede en su casa porque no cree en el sistema electoral y la derecha va a votar, pero en cambote. Entonces vamos a tener claro que son 6 millones de personas que, aproximadamente 6 millones de personas, que irán a votar por Capriles este domingo, pero no van a votar por Capriles, van a votar en contra del Chávez, del chavismo, claro. Van a votar en contra de Maduro. Una vez que pasen estas elecciones, Capriles habrá acabado su propia tumba y él lo sabe, por eso tiene su apartamentazo en Nueva York, porque ella no va a tener vida, va a ser el gobernador eterno, porque ¿qué es lo que va a pasar? Los de la Mesa de la Unidad tratarán de forjar un liderazgo. Pablo Pérez ya está dando como que ciertos rasgos de hacer eso. Los adecos van a hacer fiesta, sacarse de encima a Capriles. Y Leopoldo López, yo no creo en ese compadrazgo, ese compadrazgo incondicional. Leopoldo López sabe que cuando Capriles salga de la escena política le va a llegar su oportunidad. Entonces Capriles Leopoldo se va a quedar... Leopoldo López se está preparando para el 2019. Claro, Capriles se va a quedar solo con su soledad porque no tiene a nadie, a su familia. Él tiene a su familia y Armando Briquet. Son las personas con las que podríamos decir que él cuenta. Porque el resto, señores, esos 6 millones de venezolanos no apoyan a Enrique Capriles Radonsky. Apoyan es una opción de derecha. Apoyan es que se vaya la revolución bolivariana. Entonces, las palabras de Capriles sí estimulan la rabia para que los sectores opositores garanticen que salgan a votar. Y también son claves para sus grupos de choque, porque lo que sí tiene la MUD son grupos de choque como, por ejemplo, Jabú. Capriles dice una cosa, y eso es una clave para que Jabú vaya a agarrar a golpes a alguien o vaya a escribir en las paredes vive el cáncer. Es eso, los grupos de choque, señores, y vamos a tenerlo claro, está más que descubierto. Tienen grupos de choque. Yo conversaba, Randall, con nuestra compañera Nadezhka Landaeta y después me quedé pensando porque, bueno, yo creo que si superamos la prueba de la desaparición física del presidente Chávez, que salieron las fuerzas armadas y no pasó nada. Lo que pasa es que la desaparición física del comandante Chávez los agarró fuera de base. El comandante Chávez no dio una fecha para irse. Claro. Pero ahora sí hay una fecha, que es el 14 de abril. Y esos grupos de choque están preparados para este 14 de abril. Y la prueba va por estos lados, ¿no? Ayer ya lo venimos denunciando todos estos días de campaña, desde que Capriles dijo, ¿quién sabe cuándo murió el presidente? Que salió a ladrar su odio contra Chávez y contra la familia de Chávez y contra todo el pueblo chavista, que aunque le duela, es la gran mayoría de nuestra patria. Desde ese mismo momento se vio que la campaña de Capriles iba a ser de confrontación. Se vio que la campaña de Capriles iba a ser de provocación permanente. Y se vio, como ya ese mismo día lo dijo, que la campaña de Capriles iba a ser lo que hasta ahora está haciendo. Desconocimiento total de todas las instituciones. No, Capriles ya es un hecho que va a desconocer los resultados. Capriles ni siquiera se separó de su cargo como gobernador del estado Miranda para enfrentar esta campaña. ¿Qué quiere decir eso? A mí no me importan las instituciones, yo no tengo por qué rendirle cuentas a nadie. Y la prueba de ello es no firmar el documento de compromiso de respetar los resultados del CNE. Este señor agarró y firmó un texto redactado por su propio comando de campaña, en el cual además se autoproclama presidente, desconoce al CNE y desconoce al Plan República. Este es el desconocimiento de las instituciones. Bueno, creo que Capriles está rememorando en vivo y directo, para quien no lo recuerda o para quien no lo vivió, lo que hicieron hace exactamente 11 años. Sí. Desconocer toda la Constitución, desconocer todos los poderes públicos. Bueno, Capriles nos los está trayendo clarito a la memoria. Él está haciendo esto. Pero fíjate lo que dice ayer. Dijo en una entrevista para un canal privado. Dijo, le respondió a la fiscal Luisa Ortega Díaz, quien había dicho... horas antes, había dicho Luis Ortega Díaz que los electores no deben permanecer en los centros de votación luego de sufragar, para que el Plan República se encargue de resguardar nuestros votos y no generar zozobra en las calles. ¿Qué dice el candidato de la derecha, el candidato provocador, del odio? Seguro que le pintó una paloma al tamaño del obelisco de Altamira está llamando a sus fuerzas de choque a estar en los alrededores de los centros de votación. Bueno, eso se lo dijo traducido en estas palabras. La fiscal a veces tiene unas posiciones que que Dios la perdone. Que Dios perdone, para quienes creen en Dios, a Capriles por lo que está haciendo y por el baño de sangre que puede estar induciendo al desconocer los resultados. Porque ahí hay todo tipo de responsabilidades penales, Capriles. Amarra a tus locos que hicieron ese desastre ayer en Mérida. Amarra a tus locos que intentaron incendiar el Consejo Legislativo del Estado Miranda. Amarra a tus locos que provocaron la caravana chavista que pasó en estos días por la Castellana y después se hicieron las víctimas. Amarre a sus locos, Capriles, porque usted les está dando cuerda y eso es lo más peligroso. Hoy vamos a llenar de amor, de patriotismo, vamos a llenar de chavismo todo el centro de Caracas. Como hace 11 años, ellos lo llenaron de odio, de sangre, de muerte. Pero hoy nosotros vamos a dignificar aquellos mártires que ellos, ojo, y mártires de lado y lado, que ellos asesinaron, mártires que ellos llevaron al matadero, y hoy los vamos a honrar en el llenazo de las siete avenidas con Nicolás Maduro, con la revolución bolivariana, con la revolución del amor, de la paz. Sí, y bueno, y vamos también, el centro, ellos lo llenaron con un mar de personas manipuladas, ¿no? Y envenenadas, pero también en el centro hubo pueblo dispuesto a dar su vida por defender la revolución. Y ahora hay mucho más pueblo dispuesto a dar su vida por defender la patria, la revolución, el legado de Hugo Chávez. Y hace 11 años lo hicimos casi sin organización. Porque el pueblo chavista estaba casi desorganizado, estaba reciente el triunfo de la revolución. Tenía 3 años la revolución. Casi sin organización. Lo único que estaba organizado ya eran los círculos bolivarianos. Y una fuerza armada penetrada. En aquel entonces la fuerza armada estaba penetrada. Estaban los yernos, cuñados y apadrinados de la Cuarta República dentro de la fuerza armada. Y ellos no están allí. Tenemos una fuerza armada compacta. Y otra cosa, que en estos 11 años de experiencia, la oposición nos ha entrenado a responder a sus acciones terroristas. En 11 años pasamos por un golpe de Estado, pasamos por un sabotaje petrolero, pasamos por guarimbas, pasamos por guerra psicológica, hemos pasado hasta por la desaparición física del comandante Chávez. Y el pueblo organizado ha salido airoso. Y este domingo vamos a salir airosos, porque estamos listos. El pueblo está listo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también. Y el alto gobierno también. No somos los mismos de hace 11 años. Y eso lo deben de tener bien clarito. La estrategia de ellos es la misma, es previsible. Pero nosotros no. Pero nosotros, eso es lo que ellos no entienden y creo que no lo han entendido. Su estrategia está adivinada ya, está cantada. Sabemos qué es lo que van a hacer. Igualmente sabemos quiénes son los que van a encabezar el desastre, una vez que desconozcan los resultados. Ya está nombre, a la vista. Tienen nombre y apellido. Ya está a la vista, ya se sabe. Voluntad popular, primero justicia. Ya se sabe. Entonces, son predecibles. Total, no le hacen mucho ejercicio a la masa gris. No están acostumbrados a eso. Pero de este lado, sí estamos preparados. Para todo, para cualquier escenario. Para salir a celebrar después del triunfo de Nicolás Maduro, pero también para salir a defender la democracia, como ya la hemos defendido en otras oportunidades, que ellos han tratado de cercenarla. Sí, Randall, y bueno, hace un año el presidente Chávez le rendió homenaje al pueblo tras superar la prueba del 11 de abril. 11 de abril, tremenda prueba aquella a la que fue sometido el pueblo venezolano. Bendito seas, pueblo mío, viviremos y venceremos. Fue el mensaje que hace un año escribió el líder supremo de la revolución, Hugo Chávez, en @ChávezCandanga. Otra de las cosas que dijo el presidente Chávez en esa oportunidad: vivan los medios comunitarios, sigamos acabando con la hegemonía burguesa. También lo escribió en Chávez Candanga para referirse al rol que jugaron tras el golpe de Estado, en contraste con las empresas privadas de comunicación que formaban parte del sector que buscaba el derrocamiento del gobierno constitucional. También dijo el presidente Chávez ese día, hace un año, Viva nuestros mártires del 11 de abril. Abrazos, Elías, eso es Elías Agua, y a todo el pueblo venezolano. Yo estoy poniéndome las botas de campaña. Espérenme. Ahí está. Recordamos ese abril. Ese abril de hace 11 años. Y lo recordamos con esta canción. Se llama así justamente, Abril, por Ali Alejandro I. Nació el grito del dolor cuando reinaba el espanto. Oh. Querían mi bandera pintar con signos de corporación y de mi lenguaje español borrar la palabra nación, y de mi lenguaje español borrar la palabra nación. La tesis era entonces justicia de la tropa casco azul persiguiendo al estilo Kabul, patriotas como terroristas, persiguiendo al estilo Kabul, patriotas como terroristas. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Alba Ciudad, 96.3 FM. Otra vez esta cola. Ay, vamos a ver qué hay ahí, pues. Aquí están las noticias, en las voces que mejor saben decir las noticias. Ay, otra vez lo mismo. ¡Qué fastidio! Queremos hablar de las brutales arremetidas del régimen. Vaya, por Dios. No, no, no, no, quítalo. Hola, hola, hola. Hello. ¿Cómo está la gente bella de la urbe? No vale, esta se la fumó. Déjalo ahí. Estás atascado. Deslízate por la ciudad con cancha y elegancia. Oye cómo va. Agarra por los caminos verdes en la ruta informativa y musical. Oye cómo va. Caracas en tus oídos. Con Mango, Ernesto Compuesto y Dayana. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por Alba Ciudad. El 14 de abril del año 2002 volvió el comandante Hugo Chávez, rescatado por su pueblo, después de ser secuestrado por la derecha nacional e internacional para darle un golpe de Estado. El pueblo protagonista nos dice por qué hace 11 años salió a rescatar la Revolución Bolivariana y por qué nuevamente saldrá este 14 de abril. Mi nombre es Centauro Saer, cantor de la parroquia 23 de enero. Y bueno, el 11 de abril, 11, 12 y 13 de abril fueron los días en que nos dimos cuenta como pueblo en que teníamos la responsabilidad histórica de tomar las riendas del proceso revolucionario. Y una de las cosas que hicimos con ellos fue, bueno, ir en la búsqueda de nuestro presidente, que en él encarnaba la base de nuestro proceso. Entonces, eso, yo creo que fue el común denominador en todos nosotros los que llegamos a movilizarnos como pueblo y los que no lograron movilizarse, pero que igual agitaron y tomaron la calle para pedir que se regresara a Hugo Chávez al poder. Fue ese espíritu que nos motivó. Dentro de esa lógica de las elecciones, del proceso revolucionario, seguir reafirmando nuestro compromiso con una parte socialista, reafirmar nuestro compromiso con el sueño bolivariano de hacer de Venezuela una república de máxima felicidad para el pueblo venezolano. Entonces, bueno, este 14 de abril tenemos el compromiso de reafirmar nuestro compromiso con la historia, nuestro compromiso con Hugo Chávez. Nosotros somos los pobres, con Chávez. Patria, patria, venceremos, y está escrita la victoria en el corazón del pueblo, que es el motor de la historia. No te quedes en casa, participa, que el futuro de la patria querida depende de ti. Nosotros somos los pobres, nosotros con Chávez. Si crees que la guarimba, las guerras preventivas y la crisis ecológica no tienen relación, pendiente. Eres víctima de manipulación, pendiente. El contraataque ya llegó. Si crees que la guarimba, las guerras preventivas y la crisis ecológica no tienen relación, pendiente. Eres víctima de manipulación, pendiente. Que el contraataque ya llegó. Mentira, capitalismo, imperialismo, desinformación, terrorismo mediático, guarimba, fascismo. Le sale contraataque. De lunes a viernes por Alba Ciudad 96.3 FM a las 5 de la tarde, porque Cristo te ama y Chávez también. ¡Contraataque! ¡Viene filurización! La ventana, la ventana, la ventana. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Ir al Fondo Monetario Internacional es la única opción, pero no hemos ido a mendigar. Siempre las medidas económicas afectan al pueblo, nunca afectan a la parte aristocrática. El pueblo y los estudiantes están juntos. La libertad de expresión del pensamiento queda suspendida. Creo que lo que queríamos era comida. El país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Oigan este mensaje solidario. Les agradezco su valentía y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Muchas gracias. Siglos de sol en la piel, sus bienes y sus males, sintiendo bajo sus pies presiones infernales. El manto iris tomó del suelo y alzó tanto su voz que el pueblo se despertó del sueño en un poco. Ahora, cuando resuene el clarín, contigo, comandante, Sancho y Quijote hasta el fin, Humberto y Rocinante, que no lo van a impedir usurpadores blandiendo escapularios. El nazareno está vivo y lucha aquí a diario. Siglos de sol en la piel, comandante, ya no nos van a espantar imperios tan hostiles y habremos de levantar verdades o fusiles, ir ya dejando atrás los tiempos de ingenuos e infantiles, que nunca habrán de faltar. Padre Bolívar, tenemos patria. Hoy tenemos patria, que nadie se equivoque. Ajá. Esta es la alfereza Scarlett Rengifo, ustedes la recuerdan, un momento bien emotivo allá en la Academia Militar, cuando esta alfereza prieta, como mi pueblo, ¿no?, salió a cantar a capela este Febreros y Abriles de Amir Carbriseño. Y bueno, alguien le puso música y nos la hizo llegar. Este es el Febreros y Abriles, ya conocido por la alfereza Scarlett Rengifo, que ella interpretó a capela ya en la Academia Militar, justo cuando se le rendía este homenaje póstumo al comandante Chávez. Son las 10:38. Aprovechamos para abrir la participación por todas las vías. Participe antes de irse para la marcha. Participe, aproveche y llame a la ventana por el 562-7949 y el 562-3953. La mensajería de texto disponible desde su celular. Nos envía la palabra Alba, seguida de su comentario, al 256. Uh-huh. También tenemos las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y bueno, se estima que más de 3 millones de revolucionarios llenen la mañana de hoy 7 avenidas de Caracas. Llamo a todos los barrios de Caracas, a los barrios de Caucagüita, Petare, 5 de Julio, José Félix Rivas, a la parroquia Sucre, Catia, Propatria, las Lomas de Urdaneta, Casalda 1, 2 y 3, El Valle, Coche, Caricuao, Antímano, Mamera, Carapita, La Vega y la Colonia Tovar. Vamos Caracas, toda Caracas a la calle. Y eso, bueno, eso ya se está viendo. Fíjate que cuando venía para acá, Randolph, la avenida Baral está cerrada desde el mercado a Quinta Crespo y me tocó caminar desde el mercado a Quinta Crespo hasta el Panteón Nacional. Bueno, marcha doble. Empezó la marcha doble. Saco marcha doble porque de aquí voy a mi punto de concentración, ¿no? Bueno, marcha pero doble. Pero no, pero bastante gente en la calle, qué bastante bueno. Ánimo, eso es importante. Eso es muy positivo. La marcha de hoy, independientemente de que no constituye el hecho de que signifiquen los votos, pero sí eleva toda la moral, toda la estima del pueblo revolucionario. Ver esas 7 avenidas llenas es un impulso que tenemos que darnos a nosotros mismos para cumplirle la promesa al comandante, la promesa que le empeñamos desde el mismo momento de su partida física. Tenemos llamada telefónica, le atendemos. Buen día. Mi nombre es Eduardo Muñoz. No sé si te acuerdas que yo te visité hace unos meses por ahí por las cabinas de Alba Ciudad. Somos amigos de Luigino Bracci. Ah, ¿cómo no? ¿Cómo estás, hermano? Eduardo. ¿Cómo le va? Mira, quería señalarte tres puntos interesantes que casi no los he oído por radio. Uno que sucedió anoche. Yo vivo en la California Norte y anoche estuvieron aquí las cuatro jinetes del apocalipsis. El gobernador de Caracas, los cuatro cabecillas de la MUT. Y les saboteamos un acto político, en el sentido de que no les asistió nadie. Ah, bueno. Ah, fíjate. Ah, bueno. Bueno. Cuando tú te refieres a los cuatro jinetes, ¿te refieres a Ledesma y a quién más? ¿Quiénes más están? Ledesma, que Leopoldito y otros dos que no me acuerdo. Okay. Okay, fíjate. Entonces ellos tenían una actividad en la Plaza de la California Norte, alrededor de las 7 de la noche, donde cantó el himno nacional, Kiara. Pero el punto es que a esa misma hora, mucho más temprano, a partir de las 4:30, se desarrolló un café con artistas locales, pues, de la zona de Petare, la zona del este. Okay. Y duró casi hasta las 7:08 de la noche. Pasó una gran caravana de chavistas y teníamos una actividad muy buena que les bloqueó toda la actividad. Ah, bueno. Inclusive tuvieron un conato porque empezaron a insultar a algunos compañeros chavistas desde la plaza donde estaba una iglesia. Imagínate tú. Oye, agarraban, insultaban y después se metían a la iglesia a esconderse. La gente bajó a preguntarles que por qué tenían esa actitud y siguieron en la actitud y casi hubo un conato de fuerte, pero se evitó con las autoridades. Estaba el ejército, que tiene tomado 7 centros que son de la California Norte, ¿no? Claro. Okay. El segundo detalle es algo muy interesante. Hay un artista del que casi nadie ha hablado y está en el grupo de los artistas. Ajá. Carlos Guillermo Haidón, si tú sabes quién es, que es un actor. Ajá. Es familiar, por alguna vía, del expresidente del RCTV. Ah, fíjate. Él es familiar de, ¿cómo que? Del que tenía el primer plano, Marcel Granier. Ajá. ¿Ok? Para ese muchacho debe haber sido muy fuerte ese cambio, porque la misma familia lo debe tener contra la pared. Claro. Exactamente, porque nadie elige a su familia. Si no, fíjate tú, los hermanos Carlos y Germán Escarrá, cada uno en una acera diferente. Claro. Sí, fíjate, eso es muy interesante. Y bueno, te voy a decir otro detalle que se me olvidó en este momento, pero es importante que sepamos que las cosas están cambiando. Y en el este del este, ellos saben que no tienen a todo el mundo con ellos. Así es. Bueno, hermano, le esperamos ahora en la concentración. Claro que sí. Bueno. Bueno, muchas gracias. Adelante. Tenemos la otra llamada. Buen día. Hola, buenos días. Es la señora Daisy. ¿Cómo está? Hola, Daisy. Muy bien. Bueno, un poquito molesta con lo que pasó en Mérida y lo que está pasando. Bueno. Ahorita lo estaba viendo terminando en el 8 y, oye, es horrible. Uno se, bueno, como les dije en estos días, uno tiene que llenarse bastante, pero bastante paciencia y respirar profundo y controlar todos esos sentimientos que uno tiene por dentro, porque de verdad que esta gente está pasada. Yo no sé si ellos han calculado, bien el hecho de que hemos tolerado cualquier tipo, cualquier tipo de agresión, de abuso, de atropello por parte de su dirigencia y de sus seguidores. Sí, es que ellos lo que están buscando es eso. Mire, yo les pido de verdad a la gente que está oyendo, a la gente de oposición, que nos oyen, porque ellos nos oyen, sí. Y a la gente de nosotros mismos, tengamos paciencia. Y a la gente de oposición, por favor, tóquense el corazón, y reflexionen, Si ustedes querían que ese hombre de verdad fuera presidente, no cometan tanto errores, no sean locos. Déjenlo que él solito se entierre, pero no se entierren ustedes junto con él. Dios mío, ¿hasta cuándo tanta violencia? Y decían que éramos nosotros, los chavistas, los tierrúos, los esos de cerro, que éramos groseros, que éramos borrachos, que éramos chincheros. No, mi amor, ellos se cambiaron. Ellos son copiones, está en eso, son copiones. Sí, de verdad, están esos son copiones, porque es verdad, había gente de nosotros que en principio sí, uno lo reconoce, que se comportaban mal, bebían aguardiente, hacían lo que era, pero ya eso, gracias a Dios, lo superamos y lo fueron superando. Entonces ya ellos tienen ese control ahora, y qué locura, de verdad. Mira, es triste lo que pasó en Mérida y es triste lo que va a seguir sucediendo, y nosotros tenemos que estar bien alerta, de verdad, mira, porque, y cuida mucho a Nicolás, porque Nicolás de verdad es se está exponiendo muchas cosas. Como mi comandante no se cuidó, no lo cuidamos, vamos a decir así, no lo cuidamos, de verdad. Porque si lo hubiésemos cuidado, mi comandante todavía estuviera con nosotros. Me parece que nosotros pedíamos, como siempre hacemos, le pedimos a nuestros padres, pero nunca vemos, papá, cómo te sientes, cómo está, qué te pasa. Así somos, de verdad. Entonces tenemos que reflexionar en muchísimas cosas y tenemos que ir ya, porque yo me estoy preparando ya. ¿Lista? Para irme a mi marcha. Ahorita a mediodía me voy, y de verdad vamos a hacerlo con alegría, vamos a estar pendiente quién está alrededor de nosotros, vamos a estar pendiente qué es lo que están haciendo, porque de verdad tenemos que estar mosca con eso también. Bueno, los quiero mucho y nos veremos por allá, pues. Nos veremos, chao, pues, se le quiere claro bastante. Que sí, no, pero fíjate, Daisy, yo creo que también hay que diferenciar entre lo que es el opositor de a pie, el opositor que es vecino nuestro, por ejemplo, con los grupos de choque que tiene Capriles, porque puede meter mucho odio en la base opositora y de repente le puede dar mucha frustración, y hay muchos que tienen mucha rabia porque saben que Capriles no tiene chance, pero esos no pasan de tocar cacerolas en el balcón o bajar a la puerta de su edificio y quemar unos colchones. Hay que estar pendientes. Y ojo, dentro de la oposición, esas personas así tan extremistas también son una porcioncita. Hay que estar pendiente. Es de los muchachitos de Jabú, que esos son los que van a estar desestabilizando y prendiendo candelitas por todos lados. Del grupito de Nixon Moreno. Estamos hablando de los grupos 13, de choque de la oposición. Entonces, o sea, no caigamos también en el reduccionismo de que todos los opositores son terroristas, todos los opositores son malandros, todos los opositores son guarimberos. Porque no necesariamente es así. Todos tenemos algún familiar opositor, algún amigo opositor, vecinos opositores que no han participado de este tipo de cosas, ¿no? Sí, entonces el punto aquí también hay que recordarlo, que mucha gente de oposición también, igual que nosotros, quiere la paz. A ellos hay que acercarnos y decirles, mira, vamos a aguantar a tus locos. ¿Ah? Y desde ya, mis hermanos, desde ya, vamos a evitar a toda costa hacernos eco de rumores. Sí. Eso, ya nosotros estamos picados culebra y sabemos por dónde van las cosas, ¿no? Desde hoy mismo hasta el mismo día de las elecciones va a empezar una oleada de rumores de todo tipo y nosotros no podemos caer en la irresponsabilidad de estarlas replicando, de estarlas mandando los mensajitos, las cadenitas, la cosa. Vamos a comprobar primero la información que nos llegue. Y oye, con ese maestro que tenemos, que es Hugo Chávez, ¿cómo no nos educamos nosotros? Y lo mejor es manejarnos por fuentes oficiales. Nosotros nos educamos, gracias a Chávez, en la forma, pues, de desmontar las patrañas, de averiguar la fuente, de comunicarnos bien. Gracias a ese comunicador tenemos ese poder en nuestras manos. Entonces, no caigamos en la angustia, en la irresponsabilidad también de estar divulgando rumores que nosotros obviamente desconocemos su fuente, desconocemos cuál es su intención. Entonces, cuidadito con eso, ¿no? Tenemos otra llamada telefónica. Buen día. Buenos días. Buenos días. Y la pequeña y bella dama, bendita sea, los hijos benditos del cielo. Amén. Randall y Enzo. Ajá. ¿Cómo están ustedes? Estamos muy bien. Para ustedes, el Ini Maraisa Guarao, Chaquera, Manamo, Pedro Laporta. Yo soy del Tano. Pedro. ¿Cómo está, Guarao? ¿Cómo está la cosa? Yo soy del Tano y yo pertenezco a la Confederación Bolivariana de Adultos Tercera Edad con Discapacidad y Misión Amor Mayor. Quiero desbaratar un rumor. A ver. Yo trabajo en la Asamblea Nacional con Aide Machí y la diputada María Leo. Yo soy confederado de los Estados Orientales y soy confederado a nivel nacional. Yo quiero que ustedes, amiguitos de la tercera edad, igual que yo, como persona con discapacidad que soy invidente y soy locutor y productor nacional independiente, les quiero hacer un llamado. Los señores de la ultraderecha están tratando de volverlo loquito a ustedes. No, amigos, volvamos a la razón. No hay pago. No van a pagar la pensión hoy. Esa es mentira. Yo tengo bastante conocimiento y les digo, vamos a esperar el martes, el miércoles y el jueves, porque el viernes es 19 de abril. Y si yo tengo esta paciencia, ténganla ustedes también. ¿Por qué? Porque sí nos van a pagar. y ellos le están diciendo a ustedes que es el último día de pago. Me han llamado eso y mi pequeña dama. Muchas personas a mi teléfono, porque yo los tengo y salgo en la lámpara de Johannes con Johannes Carrillo y en YBK Mundial. Y yo quiero que ustedes sepan, amiguito, el dinero está allí. El dinero está depositado. Pero vamos a ir con calma y paciencia y salivita, porque aquí ellos presumen que quieren dar un golpe de Estado. Y voy a esto. Señores, con calma, paciencia, vamos a votar, vayamos a la casa, disfrutemos y cuando escuchemos los votos, después que, porque si son 10 millones, si son 10, esta vez nosotros tenemos que darle por el hocico duro, ¿sabes cómo le llaman a este muchacho? El rompirraja y el chupacabra, porque tiene más cara el chupacabra que lo demás. Entonces fíjate bien, yo soy ciego, pero me, la descripción que tengo de este energúmeno es que tiene cara de chupacabra. Este era, era no está muy lejos, era, no está muy lejos. No, este cuando era diputado estaba gordito, mira cómo llegó, el bazuco y el perico lo tienen malísimo, y disculpa, pero es así. Ahora fíjate bien, fíjate para que sigan los pasos. Yo soy invidente, fui yo otra vez, yo quedé ciego trabajándole al Estado. Hermanito, el ciudadano Leopoldo Castillo es amiguito del Dabuzón, padre, el cual el hijo está aquí, en Venezuela, con dos grupos, y no se conocen. Están disertados uno por un lado, otro por otro lado. Dios quiera se encuentren y se enfrenten entre ellos para no tener nosotros que arremeter contra ellos. Porque tenemos que defendernos, dice la legítima defensa, que es la reacción necesaria contra la agresión injusta, actual y no provocada, en defensa propia de los demás o del derecho de los demás. Y mis derechos llegan hasta donde están los tuyos. Ahí terminan los míos. Vamos a respetar el derecho de ellos. Yo sí tengo familia que no quiere nada con Chávez. Pero yo los llamo a ellos, a mis hermanas, a mis hermanos. Hermanos, sí, vayamos a votar. Por el que tú quieras, por en sana paz. Porque yo soy tu hermano, tú eres mi hermana. No podemos enfrentarnos. Tenemos que ser realistas. Hermanos, mire, a ustedes les hago yo un llamado de atención a la tercera edad. Que hay muchos que cobran pensión y van a hacer mala disertación del presidente de la República. ¿Quién fue el que aumentó las pensiones todos los años? Y bien aumentaditas. Chávez. ¿Tú crees que Capriles, como dice eso, que yo quedo presidente el 14 y el 16, estoy aumentando las pensiones? No, tú no vas a aumentar nada, ni pensión ni nada. Porque tú vas a decir que dejaron las arcas vacías porque vas a venir de una buena vez a romper el cuero, a romper raja. Tú vienes de rompe y raja a llevarte todo y decir que no te dieron dinero. ¿Cómo vas a aumentar? Tú vas a decir que vas a aumentar el 40% de una buena vez. No seas mentiroso, chupacabra. Y muchas gracias por dejarme con ustedes, y fue un placer. Pues. Igualmente para nosotros escucharte. Gracias por la llamada y por la opinión que nos ha dado en este momento. Fíjate, hay mensajes de texto que ya comienzan a llegarnos por acá. Nos dicen, buen día amigos, estoy lista para marcharme a la Avenida Bolívar y el domingo a votar por Maduro. Que viva Chávez, Chávez vive, la lucha sigue. Nos dicen, un gran beso a Enza, el desconocimiento y el paso un golpe es el plan de la derecha fascista encabezada por Capriles. Nuestra misión es salir en masa a votar por la revolución y defender con la vida nuestra patria. De todo esto está el gobierno genocida de Estados Unidos. Que no se equivoquen esta vez, no habrá crucifijo que lo salve. La justicia estará en manos del pueblo. Lo dice Salvatore. Y nos dice Coromoto por acá. Ayer en Trujillo fue emotivo el momento cuando recordaron a Solimar Cadenas y su canto al comandante. Momentos muy emotivos, ¿no? Que se han estado viviendo en esta campaña también. Como nosotros, no es un tema tan emotivo, pero sí es un tema contundente. El que vamos a presentarle a continuación es de la agrupación Intifada. El tema se llama Vamos. What would you do if a vicious enemy suddenly started coming at you, armed to the teeth and ready to kill you? Estudiantes, inventores, cirujanos, contadores, abogados, publicistas, arquitectos, profesores, gobernantes, locutores, pastores de piraña, diagnosticando la historia, enredando ese mañana, van tejiendo telaraña, amarrando las muñecas, entrenando las arañas dentro de nuestra cabeza, con la espuma de cerveza, su miel envenenada, un vacío en las barrigas y en la escuela nada, nada, nada, entre la saliva, para ahogar ese naufragio de la barca del futuro, pero yo no me contagio, encerrando los colegios, incendiando panfletos, dibujando laberintos con su torta de cemento, practicando experimentos, mejorando su armamento, falsifican los diplomas y los llenan de argumentos. Fui un pequeño bolchevique, rebelde de escritorio, anunciaron que había muerto y me perdí su velorio. Vi una sábana infinita con semillas de futuro florecer la primavera. Hoy su fruto está maduro, libertador no ha zarado sobre un mar embravecido. Hoy tu fruto está maduro, vamos a repartirlo, vamos a distribuirlo, dividirlo y expropiarlo para colectivizarlo. Vamos a pavimentarlo, vamos, vamos a sembrarlo y a regarlo y a abonarlo sobre una orquídea de fuego para jamás olvidarlo. Distribuirlo, dividirlo y expropiarlo para colectivizarlo. Vamos a pavimentarlo, vamos, vamos a sembrarlo y a regarlo y a abonarlo sobre una orquídea de fuego. Contratistas, estadistas, mentalistas y banqueros, pensadores predicando, sacerdotes embusteros, pronostican, argumentan lo que saben o se inventan, interpretando los astros, esperando la tormenta. Fui buscando las esquelas, anaqueles de la escuela, compartido entre polillas, ratones de bibliotecas, el fantasma del marxismo entre líneas de piquete, abrazado a los portones para encontrarlo de frente. Buscaba en Petrogrado, la República Española, en los climas invernales, la comuna, la Sorbona, me perdí entre las palabras, de camino al cementerio, hacia la tumba de Trotsky, buscando su misterio. Fui arrastrado por las olas a las aguas del Caribe, sobre la momia de Lenin, para hallar un pueblo libre, una cortina de hierro derretida en el ocaso. Celebraban las noticias y me perdí el caracazo, dijo un hombre por ahora, convirtiéndose en gigante justo frente a mis narices, en el infierno de Dante, revolcando el hormiguero como un cerro de coraje, un hombre de carne y hueso, sin reserva o maquillaje, el cantor bajo la lluvia, enviado desde el cielo, abrió su paracaída. Hoy el soldado es eterno, se murió de tanto amarlo, ese pueblo que le aclama, se apagó la voz ardiente, mas no su llama. Vamos a distribuirlo, dividirlo y expropiarlo para colectivizarlo. Vamos a pavimentarlo, vamos, vamos a sembrarlo y a regarlo y a abonarlo sobre una orquídea de fuego para jamás olvidarlo. Distribuirlo, dividirlo y expropiarlo para colectivizarlo. Vamos a pavimentarlo, vamos, vamos a sembrarlo y a regarlo y a abonarlo sobre una orquídea de fuego. Se dirige hacia el espacio como espada luminosa sobre un caballo de fuego de una sábana gloriosa. Le acompañan las estrellas que flotan en su bandera, confundiéndose en las noches con las casas de madera que iluminan a los cerros de todo el proletariado, repartiendo semillitas en el surco del arado como un árbol de Zamora, como araguaney prendido. Algunos oyen mi verso pero no han puesto el oído. No desprecio la teoría, compañeros, lo que pasa, toda ciencia es artificio frente al llanto de las masas, porque no voy a callarme, narro desde mi ventana las casas como las veo, porque a mí me da la gana, tengo mi ciudadanía, no me llames extranjero, me la dieron los chamitos en el 23 de enero, díganme nacionalista, de ese crimen soy culpable, porque mi verso es de guerra, y mi lengua como un sable, se le entrego a Venezuela, como a Cuba, Leningrado, como un llanto compartido de mi Puerto Rico, atado, libertador no azarado, sobre un mar embravecido, hoy tu fruto está maduro, vámonos a repartirlo, el árbol poderoso comienza en la semilla, y aunque el amor sea profundo y alto, es también mínima la semilla del hombre. El nacimiento del arroyo, el polen, el huevecillo de la blanca paloma, la piedra que ha rodado por el monte nevado, desde su pequeñez llegan al mar, al girasol, al pueblo interminable, al planeta de nieve que nada detendrá. En la lucha social también los grandes ríos nacen de los pequeños ojos de agua, caminan mucho más y crecen hasta llegar al mar. En la lucha social, también por la semilla, se llega al fruto, al árbol, al infinito bosque que el viento hará cantar. Roque Dalton. La ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Hey, esto es para ti. Somos la primera emisora 100% libre. Sí, 100% libre del yugo del software privativo que fomenta la dependencia tecnológica. Somos la primera emisora en Venezuela que opera 100% con software libre. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos independencia. Somos cultura. El 14 de abril del año 2002, volvió el comandante Hugo Chávez, rescatado por su pueblo, después de ser secuestrado por la derecha nacional e internacional para darle un golpe de Estado. El pueblo protagonista nos dice por qué hace 11 años salió a rescatar la Revolución Bolivariana y por qué nuevamente saldrá este 14 de abril. Bueno, mi nombre es Henry Danilo Atencio Atencio. El 11 salimos a defender este proceso porque ya creíamos que no era otra opción. Primero la lucha fue desde el 2000, desde el 2001, con la lucha de la recuperación de PDVSA. Lo logramos, pero después se fueron con todos los hierros a matar un pueblo, a masacrar un pueblo que creíamos en ese momento con nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Yo creo que no era vuelta atrás ni correr, sino rodilla en tierra, y estábamos con este proceso dispuesto a todo, porque no había otra, no había otra opción. El pueblo tenía que tomar la rienda del país. Entonces esa fue la lucha. Ahora la lucha la tenemos que con la parte mediática, que ya no se puede ya. Esto no ha terminado, y el comandante nos dejó una línea que hay que cumplirla. El pueblo de a pie, ese pueblo marginado, que ellos no los marginaron. Este es un pueblo que ya no es un pueblo, aquel borrego que se llamaba. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el pueblo venezolano? Que eran los borregos, con un palo y lo arriaba, y voten por esto y listo. No. Este es un pueblo que ya ha madurado. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Patria, patria, venceremos, y está escrita la victoria en el corazón del pueblo, que es el motor de la historia. No te quedes en casa, participa, que el futuro de la patria querida depende de ti. Nosotros somos los pobres, nosotros con Chávez. Yo soy el profesor revolucionario, va a continuar, y es responsable de nosotros de que se mantenga y continúe. Nos sentimos un poco dolidos en la pérdida del comandante, porque es una pérdida que es incalculable, pues. Es una pérdida que nos va a afectar, ¿cómo no? Pero yo también recordamos que en varias ocasiones nos dijo: no se preparen para cuando estén con Chávez, prepárense para cuando Chávez esté. Y el Señor fue tan visionario que el Señor nos preparó para cuando estuviésemos con Chávez. Y para que estuviésemos con Chávez, el comandante nos dejó a nosotros un proyecto de país, la posibilidad de crear nuevos hombres, y hacia allá vamos. ¡Juntos somos Chávez! Con el PEMPP, en su etapa de formación continua, son más de 20.000 funcionarias y funcionarios formados profesionalmente a escala nacional para servir a la ciudadanía, atendiendo los lineamientos del nuevo modelo policial y dignificando su trayectoria profesional. SIPFI, pregonando conciencia. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Volverá Capulina y la oposición. Volverá Pepeto y la oposición. Con el comandante yo voy pa'lante, y con Maduro yo voy seguro. Volverá Capulina y la oposición. Comandante, yo voy pa'lante, y con Maduro yo voy seguro. No volverá, te lo aseguro, mi comandante no pasará. Por Venezuela, Latinoamérica, no volverá, no pasará. Y sigo pa'lante, pa'lante con el comandante, en el destino se toda Venezuela te va a regalar los 10 millones de votos de tenemos, pues, este temazo, ¿no? En género afrocaribeño ahí que nos presenta esta gente. No volverán para abrir esta parte del programa. Lamentablemente yo no tengo el nombre de esta agrupación. No, no lo tenemos. O sea, nos llegó aquí nos de llegó forma anónima. Tema, llegó el tema y no nos llegó, pero es que está tan bueno, tan sabroso que había que ponerlo. Claro. En todo caso, estamos averiguando quién es la persona o el grupo, ¿no? La agrupación que interpreta este tema, este No Volverán. Son las 11:09 y... Tenemos llamada. Tenemos participación. Días. Aló, buenos días, muchachos. Ana Cristina. Hola, Ana Cristina. Miren, jóvenes, yo en esto ya estaba hablando con Osvaldo y le decía la importancia de cerrar las fronteras a tiempo, ¿verdad? No, las están cerradas hace tiempo. Están cerradas. Por supuesto, la vez pasada la cerraron el viernes sin previo aviso y esta vez la cerraron el martes. Sí. Entonces, excelente porque... Pero fíjate tú, que dándole la razón a lo que tú nos estás diciendo... Ya saltó la preocupación ayer mismo por Twitter. Se quejaba Alberto Federico Ravel del cierre de las fronteras tan temprano. ¿Qué sería pasando? ¿Qué sería lo que está pasando? Me da risa porque es tarde pillaste, pajarito. Sí. Es decir, que por allí no te van a poder entrar ¿cómo se llama? La ayuda. El apoyo logístico. El apoyo logístico no te va a poder entrar por allí. Fíjate que fue en Táchira Azul y por Brasil también. Así es. Pero fíjate algo y que me da mucha risa y a la vez mucha tristeza, ¿no? Ayer se trajo el candidato Copión a el iluminado hermano Cocó Tapamarilla de Montaner. Ah, caray. Para que le diera un mensaje espiritual y que por favor rogáramos a Dios para que esos hermanos, o sea, nosotros, recapacitemos y no sé qué. Entonces también me da mucha risa y me hace recordar cuando Carlos Andrés se trajo a El Puma, claro. Luis Rodríguez, sí, ¿cómo olvidarlo, no? Claro, pero ¿qué pasa? Que las condiciones son diferentes porque es que eso allá todavía estábamos inmuidos en la ignorancia. Sí. Pero llegó el arañero y nos abrió los ojos y nos abrió todos los sentidos. Y fíjate que me da mucha risa y a la vez tristeza porque se traen a este tipo que no vive aquí, que tiene años, que está enchufado porque dio un braguetazo. Exacto. Y entonces me traje al tipo para que me dé un mensaje, ¿no? Eso que me da risa, el tipo que tiene años, que él no vive aquí, que ni siquiera sabe. Es más, que para decírtelo a los estilos folclóricos, su papá se debe estar revolcando en la tumba y debería venir, como dicen por ahí, jalarle las patas porque le hizo una promesa a su papá, sí, de que él no se iba a meter más en política ni se iba a meter más con los chavitos porque su papá era chavita. Pues. Así mismo. Entonces, está quebrantando una promesa que él hizo y bueno, que bueno, se tenga las cosas. Allá él con su conciencia, Y fíjate algo, para finalizar, Enza, algo que tú estabas comentando sobre los chavistas de a pie, los opositores de a pie. Sí. Que son fácilmente influenciables, y tú hablabas de los que tenemos familias, pues. Uh-huh. Y mira, te digo yo, con mucho dolor, una hermana que, oye, de verdad, siempre estuvo radical, ¿no? Cegada, obcecada, absoluta, toda argumentación que tú le des. Pero la demostración, yo no la vi, gracias a Dios, cuando el 7 de octubre perdió Capriles. Oye, mi sobrina me dijo una cosa que yo estoy, bueno, o sea, ¿qué han hecho de mi hermana y qué han hecho de mis compatriotas opositores? Porque somos, oye, más que bien, son nuestros hermanos, son nuestros vecinos. Hermanos, vecinos, y son gente buena, gente socialmente buena. Vale, entonces, pero le tocas el tema político y se le sale el manitú. No, mira, mi hermana tuvo una crisis de agresión que mi sobrina se quedó loca. En su casa todos son opositores, pero racional dentro de lo que cabe. Pero ella, mira, de verdad, fue una actitud que gracias a Dios yo no la vi. Yo escucho los portazos y todo, pero en el momento de escuchar los resultados, me dice mi sobrina que eso fue espantoso. Y yo digo, ¿cómo tender tú la mano a una persona que está en esa situación, que está obcecada? No, ahí tiene que ser obligatoriamente ayuda profesional, ahí no puede ser otro tipo de ayuda. Que también está, exacto, y que también está en esa cuestión de que no quieren. Sí, bueno, quieren, es una negación. Una negación absoluta de todo lo que está y que el colmo es que se están beneficiando. Mira, si la familia le, si la familia lo, la quiere, su familia directa, mira, tienen que quitarle el televisor, de verdad. Eso la tiene muy enferma. No, no, el no asunto quiere, del televisor, no el, los periódicos que ella, compra. Tratando de hacer, este, como que entrar en razón. No es que se venga para acá, pero que vea la realidad, ¿vale? Claro, por lo menos no, no, actúa un poquito más racional. Mira, discúlpanos que en este momento tenemos un que hacer un contacto con la rectora principal del CNE. Un abrazo. Un abrazo. Inicia programa de acompañamiento internacional. Palabras de Tibisay Lucena. De la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE. Ciudadana vicepresidenta del Poder Electoral, rector y rectoras electorales. Ciudadanos rectores incorporados a los órganos subordinados del Poder Electoral, ciudadanos secretario general y consultor jurídico del Poder Electoral, ciudadanos y ciudadanas, directores y directoras, funcionarios y funcionarias del Poder Electoral, representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. Es un honor nuevamente saludarles y agradecerles la solidaridad que manifiestan con su presencia dentro de un programa de acompañamiento electoral organizado en tan poco tiempo y con los altos niveles de exigencia y calidad que tiene. A todas y todos, muchísimas gracias por estar en este proceso electoral. Celebramos esta reunión porque es en sí misma una victoria de la democracia latinoamericana. Y es que es un encuentro como este, es en donde tantos países puedan aportar para el fortalecimiento del modelo democrático, era hasta hace poco solo el sueño de las generaciones que se sacrificaron para que esto fuera posible. Tener democracia verdadera y hacerla cotidiana era solo una utopía. Algunos en el mundo se sorprenden porque hablamos con tanta vehemencia sobre nuestra democracia, que la consideremos una gran conquista. Incluso a veces nos dicen que tendemos a sobreestimar sus virtudes y disminuir sus debilidades. Pero basta mirarnos de nuevo, recordar desde nosotros mismos, para reconocer en el rostro de al lado algún protagonista de largo proceso que hemos debido superar para alcanzar la democratización. Estamos aquí reunidos porque nuestros padres, madres, hermanos, hermanas mantuvieron viva la llama democrática frente a las más de 20 dictaduras que sufrieron nuestros pueblos en este lado del continente. Porque el recuerdo de la violencia política y la desaparición de personas están todavía frescos en la memoria de la mayoría de los países de este continente. Por eso celebramos la democracia, porque es sin duda nuestra gran conquista política y nuestra gran conquista humana. Para nosotros, querer y poder cooperar es un acto de solidaridad. Nuestra pasión por la democracia revela el tiempo de una sociedad despierta, consciente de su poder y que busca nuevas formas para hacerlo palpable, formas para ejercer su soberanía. En Venezuela hemos podido vivir una parte intensa de ese proceso hemisférico. La democracia superó con creces a la institucionalidad. Por ello avanzamos con tanta velocidad en la transformación y perfeccionamiento de las herramientas para que sus dinámicas se expresen. Por eso es el sistema electoral venezolano una consecuencia de una demanda popular por la participación política segura y confiable. Nuestros procesos electorales son el reflejo de una realidad política y no una revelación tecnócrata y tecnológica. Si hubiera que describir un modelo electoral venezolano, ese sería un indicador fundamental. Somos el producto de una avanzada democratizadora, de una demanda del pueblo venezolano. Superamos la representatividad tradicional de los esquemas electorales, porque en realidad no había otra alternativa. La presión por la inclusión política que fue creciendo en la sociedad venezolana fue tan grande que, consciente o no de ello, nuestro país fue diseñando un sistema electoral que garantizara la inclusión y la consulta permanente de su opinión política. Claro está que es un proceso complejo que implica inmensos sacrificios y permanentes correctivos a un esquema que crea su propia teoría en la práctica, que se planifica como una tarea cotidiana para poder estar a la altura del hecho político. Venezuela, sus ciudadanos, sus ciudadanas, sus organizaciones políticas, sus instituciones están en permanente movimiento, y esa es una constante de nuestro tiempo. Ya no es posible regresar al cómodo y fatuo esquema de los consensos impuestos, y menos a la indignidad del fraude electoral. Esa ya no será nuestra realidad, porque así como la especie humana evoluciona para hacerse fuerte y sobrevivir, la vida política en sociedad también evoluciona para seguir existiendo. Nosotros superamos el fraude electoral luego de confrontarlo por décadas. Superamos la minusvalía institucional luego de ser reivindicados por la propia lucha democrática de la gente. Queridos amigos y amigas, y especialmente queridos y queridas colegas, nuestro rol es simple, pero intensamente demandante. La democracia de la participación, la democracia constante, la democracia verdadera, es hoy lo que siempre debió ser: un derecho humano irrenunciable como la vida, como la educación, como el alimento. Nosotros solo podemos ser los garantes de ese derecho conquistado a pulso por la gente, a pulso por el pueblo. Somos simplemente un servidor público cotidiano y vivo. Estas demandas ciudadanas no se detendrán. La experiencia venezolana demuestra que la democratización es contagiosa y reveladora. Surge como una condición indiscutible de todos los procesos sociales. Es el cromosoma necesario de la nueva genética política de América. Tan solo nos queda protegerla con celo y disciplina, organizar sus métodos y aislar cualquier agresión contra su buena salud, porque cierto es que siempre habrá fenómenos retardatarios y ambiciones de aquellos que en democracia no tienen futuro, de aquellos que la niegan, porque cuando ella avanza, el poder de sus detractores se disipa. Por esto, les recibimos con alegría a quienes desde tantas partes del mundo vienen a compartir el ímpetu participativo siempre presente en nuestros procesos. Esta alegría es la misma que sentimos cada vez que visitamos los países de este continente del sur, y la democracia nos muestra su rostro mestizo, joven e irreductible. Su presencia, su compañía, amigos y amigas, es la prueba sólida de que en conjunto somos testigos de un tiempo estelar e irreversible para aquello que los antiguos llamaron el gobierno del pueblo. Muchísimas gracias. Bien, usuarios y usuarios del sistema bolivariano de comunicación e información, escuchaba entonces palabras de la máxima representante. Escuchábamos entonces palabras de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la doctora Tibisay Lucena. Y dando la bienvenida además a los acompañantes internacionales. Y usted acaba de decir algo bien cierto, la doctora Tibisay Lucena. ¿Por qué decimos la doctora Tibisay Lucena? Para que tenga un poquito más de respeto el señor candidato de la derecha, porque no está hablando con la señora que le limpia la casa, ¿no? Cuando le dice, tú, la señora Lucena, ¿no? O sea, ten un poquito más de respeto, bueno, pero tú no eres doctor. Pero Caprilio, bueno, pero ¿no? Así son ellos. El Enrique Sarafeo no le decía a Jorge Rodríguez, cuando Jorge Rodríguez fue rector del CNE, no le decía señor psiquiatra, a lo que Jorge Rodríguez, con el humor negro que le caracteriza, y sabroso humor, le respondió, señor pollo, usted claro. Perdió, señor pollo, usted está jorobado. Sí, no tiene más ninguna otra profesión por la cual llamar al señor pollo, ¿no? Entonces, bueno. Al ex gobernador, ay, qué sabroso suena, ex gobernador de Carabobo. Y mira, está pasando algo bien interesante, ¿no? Porque está la amenaza latente de que Capriles no reconozca los resultados. Él perdió el 7 de octubre con la revolcona que le dio el pueblo venezolano dándole el triunfo a Hugo Chávez. Lo reconoció. Ganó el 16 de diciembre como gobernador de Miranda. Ah, bueno, y si el CNE es bueno, ¿no? El CNE es bueno cuando le conviene. Ah, pero ahora que sabe que va a perder otra vez, ya están a tirito de cantar fraude. Bueno, si es así, señor Capriles Radonsky, tampoco se quede con el cargo de gobernador de Miranda, porque si el CNE es malo para las elecciones presidenciales, donde usted no le va nada bien, también debe ser malo para las elecciones de gobernadores, y entréguenle la banda de la gobernación a otra persona, ¿no? Ponga su cargo a la orden, porque el CNE debería ser malo, según su visión, según la óptica del comando de la oposición, es malo para todo el mundo, ¿no? Son las 11:25, vámonos a la pausa musical. Aquí tenemos música de nuestro llano, música sabrosa del llano venezolano. Te lo juro, nos lo trae Rey Armas. Por los caminos de la patria va el pregón. Un comandante que se convirtió en pasión, la voz de un pueblo que al morir se eternizó y se hizo pueblo, se hizo canción. Hoy somos libres de la trampa y la traición. Tenemos patria, patria libre, paz y unión. La misma patria de primera y de Simón. Tuya es mi vida, tuyo es mi amor. Es ese amor por la vida y la igualdad, unidad con unidad. Si hay revolución, Chávez, te lo juro, mi voto es pa' Maduro. Chávez, te lo juro, mi voto es pa' Maduro. Si es con Nicolás Maduro, tu pueblo va a estar seguro. Chávez, te lo juro, mi voto es pa' Maduro. Chávez, te lo juro, mi voto es pa' Maduro. Si es con Nicolás Maduro, el pueblo va a estar seguro. No será en vano, cumpliremos tu misión. En socialismo, en paz y unión. Es esa unión que clamaste a tu partida y el pueblo en tu despedida lo entonó una sola voz. Chávez, te lo juro, mi voto es pa' Maduro. Chávez, te lo juro, mi voto es pa' Maduro. Si es con Nicolás Maduro, el pueblo va a estar seguro. Chávez, te lo juro, mi voto es pa' Maduro. Chávez, te lo juro, mi voto es pa' Maduro. Si es con Nicolás Maduro, el pueblo va a estar seguro. La Ventana, Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. ¡Ey! Es contigo. Gracias a tu colaboración y a la llamada oportuna al 171, el delito del robo se redujo en un 85% en comparación con años anteriores. Continúa denunciando. Construyamos juntos un país seguro. La gran misión a toda vida Venezuela te recomienda. Conviértete en un ciudadano ejemplar. SIPSI. Pregonando conciencia. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento. Me gusta Venezuela, sus cuatro vientos. Me gusta caminarla, me gusta amarla. Es mi sueño despierto. Cómo me gusta Venezuela. Cómo me gusta Venezuela. Su verde, la gente, el sonido caliente. Te llevo por siempre. Cómo me gusta Venezuela. Amante, tu sendero, mi ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Quiero hacer un papagayo volador multicolor. SIPSI, pregonando conciencia. Y respetó el dolor de una familia y de todo un pueblo. Nadie lo va a decir, yo sí lo voy a decir. ¿Quién sabe cuándo murió el presidente Chávez? ¿Serán sinceras esas lágrimas? Ofendió el honor de un alto oficial y cobardemente lo injurió. Usted, señor ministro de la Defensa, usted fue el penúltimo de su promoción. Usted es una vergüenza para la Fuerza Armada Nacional. Atacó a una mujer, una funcionaria, que valientemente lucha contra el cáncer. Le digo a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, le quedó muy mal ponerse en el brazo una consigna que se estaba utilizando de forma política. Mire, si usted no quiere guardar la forma, yo le invito a que guarde por lo menos un poquitico la forma. Cargó contra todos los poderes públicos para tratar de victimizarse. Entonces todo pareciera como milimétricamente calculado. Declaraciones del ministro de la Defensa, declaraciones de la presidenta del CNE, declaraciones del Tribunal Supremo, todo, sentencia burda que violenta la Constitución, todo como diciendo, señores, aquí nosotros hacemos lo que nos da la gana. Y no conforme con ello, quiere borrar de nuestra memoria a un líder. Pero ustedes saben perfectamente que ya el presidente Chávez no está. Nadie se los puede devolver. El discurso de odio tiene nombre y apellido. Ante el fascismo, unidad revolucionaria. La historia estática que conocimos será contada. A 1000 revoluciones por minuto. La historia insurgente. Insurgente. Insurgente. Insurgente. Insurgente. Insurgente. La historia insurgente. Programa radial del Archivo General de la Nación. Todos los jueves de 2 a 3 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. Porque en revolución la historia es insurgente. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un soñar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Grita Venezuela, la patria eres tú. Grita Venezuela, la patria eres tú. Chávez, comandante, un faro de luz. Com- Maduro son el porvenir. Chávez y Maduro son el porvenir. Chávez somos todos, Chávez vive en ti. Nuestro comandante señaló al futuro. Para presidente voten por Maduro. Para presidente voten por Maduro. Nuestro comandante señaló al futuro. Patria, hoy tenemos patria. Hoy sí tenemos patria, es la tuya, Bolívar. ¡Viva Venezuela! Patria, patria, patria querida, tú eres mi cielo, tú eres mi sol. Patria, patria, tú eres mi vida, tú eres mi alma, tú eres mi amor. Nicolás Maduro, victoria perfecta, con los 10 millones cumple nuestra meta. Con los 10 millones cumple nuestra meta. Nicolás Maduro, victoria perfecta. Por tu alma noble y sentimiento puro, te lo juro Chávez, vota por Maduro. Te lo juro Chávez, vota por Maduro. Por tu alma noble y sentimiento puro. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, patria, tuyo es mi vida, tuyo es mi alma, tuyo es mi amor. ¡Hasta la victoria siempre! Ajá, escuchábamos entonces a la gente de Un Solo Pueblo, patria querida. Y tenemos mensajes que nos han llegado a través del 256. Nos dicen, buen día, esta minoría de mente maquiavélica, ¿cómo se meten con unos niños cantores? Entonces, ¿cómo este señor quiere ser presidente? No, se refiere a cómo se han metido con los dos niños, ¿no? Que cantaron allí en el Parque Ezequiel Zamora. Una canción muy, muy sentida. Bueno, pero... Y de paso, la niña es invidente. No, pero o sea, no tienen ¿pero alma. ¿Qué se puede esperar de una gente que ni siquiera, en muchos casos han sabido ser buenos padres? Porque el hecho de que dijera, no importa que mi hijo pierda el año escolar, pero Chávez se tiene que ir. Y estuvieron los muchachitos 2 meses y pico sin clase y no les importaba. O unas personas que decían, no, mi hijo no abrirá regalos del Niño Jesús hasta que se vaya Chávez, y dejaron sin Navidad a sus propios hijos. ¿Qué se puede esperar? Si respetan a sus propios hijos, ¿cómo quieren que respeten a los hijos ajenos? Mira, Divisay Lucena dijo ayer, la rectora del Poder Electoral, sobre quien debe estar cayendo un peso enorme en este momento. Yo creo que en ningún otro proceso electoral había sido tan atacado, no solo el Poder Electoral, sino la máxima figura de este poder, en este caso la presidenta del CNE, que es Divisay Lucena. Nunca antes había recibido tanto ataque y no queremos con ello manipular, pero sabemos de la situación de salud en la que se encuentra la rectora, ¿no? Divisay Lucena, recuperándose, luchando, y de verdad le aplaudimos, le damos un abrazo solidario para que se mantenga firme, pero de verdad los ataques son inclementes desde todo punto de vista. Ayer la presidenta del Poder Electoral destacó que los venezolanos pueden tener la seguridad y tranquilidad de que cuentan con unas instituciones del Estado sólidas para trabajar y resistir las recientes embestidas antidemocráticas impulsadas por sectores que no creen en los procesos comiciales y pretenden imponer su agenda autoritaria al país. Refirió Lucena, solo a los aventureros les conviene cualquier agresión al proceso. Solo a quienes no tienen oportunidades por la vía electoral les conviene agredirnos, agregó la titular del Consejo Nacional Electoral en una alocución al tiempo que instó a los ciudadanos y ciudadanas a estar atentos ante estas amenazas de quienes intentan lesionar el proceso comicial que se producirá el próximo 14 de abril. Tenemos llamada, buenos días. ¿Aló? Sí, buen día. Isabel Teresa Padilla Acosta, ese es mi nombre, Enza, ¿oíste? No Elizabeth Padilla, para que lo pongas bien en la demanda. Sí. Ah, la gente... Lo sentimos mucho, pero no vamos... No vamos a torcer a perder nuestro tiempo contigo. Insisto, pórtate bien. Pórtate bien porque las llamadas se graban. Sí, bueno, allá. Con disociados a esta hora no vamos para ningún lado. Bueno, señores, tenemos mensajes de texto y nos dicen lo siguiente. En cualquier país del mundo ya le hubiesen dado su buena ración de peinilla a los zagaletones y se acaba la guachafita, lo dice José Domingo. El pueblo está más mosca que nunca, Randolph. Esta gente no nos mete miedo. Eso quedó en el pasado. Ellos que estén pilas. Vamos a defender a Maduro. Buen día, yo me acuerdo, ENSA, los enchufados eran cuando Copella D. Yo trabajé en el INOS hace 2 décadas y los apartamentos que eran para los trabajadores. Y aquí se cortó el mensaje, nos dice Coromoto, que se hizo la sociedad civil, estarán arre. Porque ahora Capri los llama pueblo. ¿Tendrá el valor de llamarlos hordas, enchufados y corruptos? Esto lo dice Coromoto. Tenemos llamada telefónica, buen día. Buenos días, revolucionaria camarada. Buen día. Buen día. Bueno, quería decirle a la señora Teresa que la enchufada es ella y que deje esta de resentida social, porque este pueblo está bien claro. Que vaya agarrando sus maleticas y que deje de joder en el país para que se vaya de esta vaina. Si ella no quiere este país, que se vaya. ¿Qué hace ella aquí si los que estamos aquí somos enchufados? ¿Cómo se llamaba la Cuarta República? Porque me imagino que ella debe ser una deca de esas que decían que los apellidos eran de Adeco. No, pero de todas maneras, mira, yo le increpo a usted también, camarada. Las personas enfermas no se les puede estar tratando de esa forma. Bueno, esa señora está muy mal y de verdad nosotros no vamos a hacernos partícipes de una agresión a una persona tan enferma de la mente como está esa señora. Entonces, déjela tranquila, ve que consiga su rumbo. Mira, es una resentida social. ¿Por qué le hago yo ese llamado? Porque la señora llama a todos los programas de toda la revolución. Sí. Yo le digo, ¿cómo está atenta a todos los programas? Porque llamó ayer a Cabecemango, también llegó y lo insultó. Yo también participé en el programa ayer de Cabecemango. Ajá. Me dijo que mi hijo era un enchufado. Yo le digo, insultó al hijo de esta usuaria. Y es que, bueno, es que es una actitud. Tiene años llamando a todos los programas de la radio. Y, oye, es bien desagradable que llamen a tu trabajo y le hablen mal de ti a tus compañeros, cosa que esta señora tiene años haciendo. Bueno, es que yo le he tenido seguimiento en todos los programas de la revolución que nosotros tenemos. Gracias a Dios tenemos unos programas así que podemos participar. Sí. Dímele a ella cuáles programas tiene la oposición, que ella puede participar abiertamente. Que cuando le graban la llamada de dónde llama uno, no participa uno absolutamente más nada. Sí, una vez llamé a Globo Terror, en el programa de Matacura. Y cuando cae la llamada, pareciera que verifican los teléfonos para no pasarle la llamada. Y entonces este ponen chavista, una grabadora. Sí. Ponen una grabadora y que no puede ser atendida tu llamada. Y yo le digo, ¿cómo sabe que es el pueblo que está participando y quiere ejercer su derecho? Y ellos no lo dejan de ser. Bueno, de todas maneras, que no nos desvíe la enfermedad mental de unos pocos de nuestra intención de llenar hoy las avenidas y de votar por Maduro el 14. No, camarada, ahorita me estoy preparando porque salí de mi trabajo y yo dije, nadie me detiene. Es mi derecho como revolucionaria, como mujer, como a defender esta patria con todos los ovarios que tengo, la voy a defender. Le digo a la señora Teresa, le vamos a llenar las 7 avenidas. Así es. Que sea y así. El 14 voy a estar a las 3 de la mañana en el Colegio Libertador, que le quede bien clarito a ella, defender mi derecho como venezolana, voy a defender a la revolución y voy a defender a mi camarada Nicolás Maduro. Y te lo digo, y te lo digo de una vez, camarada, ya que no podemos hacer campaña mañana, el lunes te esperamos para celebrar. Sí, no, claro, camarada, claro que sí. ¿Cómo que no? No voy a celebrar. Así es. Y mi hijo va a estar cuidando del colegio Andrés Bello y mi hija en el Gustavo Herrera. Punto estratégico, señora Teresa, la nueva generación. Vamos a defender este proceso con todo el derecho que nos corresponde. Nos quedamos enchufados con la revolución. Claro que sí. Bueno, Elsa, bueno, suerte y errando, bueno. Y esta camarada va a marchar con los perritos rosados, como la has visto en esta marcha. Perros salen de sí, yo la he visto. Un abrazo, mi hermana. Bueno, chao, camarada. Chao. Un abrazo grande. Sí, es que, bueno, fíjate, el día de ayer esta persona llamó, insultó a la compañera diciéndole que sus hijos tenían títulos chimbos. Fue terrible la llamada de esta persona y, bueno, ella tiene su derecho a réplica. Quiero aclarar algo con respecto a lo de las llamadas. No es que nosotros tengamos servicio de inteligencia que grabe las llamadas, sino que por disposición de Conatel, claro, todos los medios de comunicación deben de grabar su programación. Y la programación de Alba Ciudad se graba durante las 24 horas. Es decir, que todas las llamadas que salen al aire, quedan grabadas y quedan registradas. Como son años de llamadas, de insultos y de acoso, eso es material suficiente para meter una caución. Por lo menos una caución. Por lo menos una caución. No, no, por acoso. Piense usted, como que tiene mucha sangre para los loquitos, ¿vale? Oye, es que a mí se me pegan. Se te pegan los se locos. Se me pegan y hasta feamente, vienen para acá. Feamente los locos. Yo recuerdo allá en Llevecae cuando se le pegó un loco a usted que la insultaba, la ofendía y le se metía hasta con su familia. No, no, no, que se alegró cuando se murió mi padre y dijo que iba a gozarlo más cuando muriera mi madre. Sí, yo me acuerdo loco, de eso. A usted se le pegan los locos, pero bastante. Se ha pegado. Lo que pasa es que la luz atrae las sombras. El que lleva luz se acostumbra a que la sombra lo acecha. Y Dios mío, esta es una sombrita que estoy cargando desde que estoy en Alba Ciudad. Tenemos otra llamada por allí. Buen día. Buenos días. Disculpen que regrese otra vez. Bienvenido. Yo merezco darle una respuesta a una señora que votamos del programa La Lámpara de Diógenes en sus dos versiones, en Radio Rumbo y Llevecae Mundial. Teresa Padilla. Te habla el doctor, o sea, el médico botánico Pedro Laporta, el indígena del Delta. Escúchame una cosa, respete, hermanita, que ustedes, nosotros, yo me recuerdo, nos la llevaron enferma de ahí de la Plaza de la Paloma, ¿cómo se llama? Acá en San Martín. Usted está enferma, arregláeme usted y denúncieme usted. Yo sí acepto la yo sí voy porque yo tengo cómo responderle. Pero la bella dama que está allí ahorita en la estación de radio no merece que tú ni la nombres. Porque acuérdate que tú sufriste de alcohol etílico. Tú te la pasas en la placita Capuchino con una cuerdita de borracho y nosotros te recogimos y se te olvidó eso. ¿Te acuerdas de eso? Demándame a mí ahora, Pedro Laporta, 3048-308. Acepto tu demanda y vamos a darle durísimo a ver quién es quién. Disculpen ustedes, tranquilo, hermano. No te preocupes. Bueno, gracias, pues. Mira, tenemos participación vía Twitter. Nos dicen por acá Ernesto Winkel Johan, hoy a 11 años, el Twitter nuestro, por si acaso, arroba la ventana abierta. Hoy a 11 años, jueves 11 de abril de 2002 y jueves 11 de abril de 2013. Todavía no sabemos quién gritó, te queremos, Pedro. Se busca. Es verdad. Se busca. Davis nos dice... Listos, pues, a plenar las calles de Caracas. Y el domingo, lealtad absoluta a Nicolás Maduro, presidente, más nada. Carmen García nos dice, ¿por qué Capriles le dice señora Lucena a la presidenta del CNE? Como si hablara con la señora que le hace la limpieza a su casa. No, tiene que decirle doctora Lucena. Ahí sí tiene la investidura, la majestad de ser como la Capriles presidenta es, de un poder. Como padre Capriles es abogado Capriles. Abogado o yo Capriles. Creo que tiene un magíster también o magíster no, Capriles. No, doctorado, tiene. Bueno, abogado Capriles. No, abogado Capriles. Porque ese es el título. El título de abogado no dice doctor, dice abogado. Cuando usted es doctor, cuando hace un doctorado. Punto. Así es. Carmen así. También nos cuenta, caramba, ¿por qué no la dejaron hablar si se notaba que era una llamada llena de amor diabólico? No, pero de verdad que la señora se pasa. No se pasa, está fuerte. O sea, porque de todas las leyes y la Constitución prohíben la difusión de mensajes de odio. Claro, y eso claro. Es lo que destila esta y persona. Y también, por eso también le instamos a los camaradas que, bueno, no. No le respondan. No vale la pena. Tenemos otra llamada telefónica, buen día. Buen día, Omaira Borges desde Baruta. Omaira. Hola, Mayra. Muchachos, la amiga, ¿por qué no va al hospital de coche a donar? ¿A donar? Veneno. Ah. O sea, que dice claro, el suero antiofírico. Para el suero antiofírico. Sí, el suero culebra. Mira, una canción, ustedes no la han escuchado, dos canciones. ¿Cuál? Hay una canción que dice, todo el mundo necesita amor. Ajá, claro. Y otro que dice, esta tipa es un puente roto, nadie la puede pasar. Cuando se mete un cigarro lo fino, enseguida ay, tiene problemas con todito, con amistades. Mira, sí, muchachos, o sea, ¿qué dice? Yo creo que la querida amiga hay que darle amor. Sí, hay sí, que darle amor. Sí. Vamos a darle amor. Oye, ¿no tenemos la canción esa por allí? De los Beatles. All you need is love. Mira, y les vamos a buscársela para ponerse. Que les cuento que yo soy de las del 1% que ve a los Roberto. Y yo creo que ellos fueron los que gritaron, te queremos, Pedro. Sí, eso ellos lo han dicho, mira, de vez. Ellos lo han confesado. Claro. A confesión de parte, relevo de prueba. Otra cosa, muchachos, los del 11 de abril, acuérdense que de que ustedes estaban en Llevecae Mundial, se los dije, estoy pegada con el 2, con el 2002, con el 11, el 2002. Nosotros no podemos perder la conciencia, no podemos perder la memoria, tenemos que darle. Es más, tampoco sabemos quién fue el tipo ese que ayudó a Capriles a montarse en la escalera. El tipo ese de la camisa de rayita. No, no sabemos quién es todavía, ni han dicho. Ni él ha dicho, mira, yo fui el que ayudé a Capriles a asaltar aquí la Talanquera. Bueno, muchachos, amor, amor para Teresa. Chao, pues, besito. Bueno, un abrazo grande para ti, Omaira. Bueno, continuamos, ¿no? Fíjate tú, una de las cosas que dijo el candidato a la revolución, Nicolás Maduro, el día de ayer: si la derecha intenta otro golpe de Estado en Venezuela, será derrotada. El candidato socialista a la presidencia de la República, Nicolás Maduro Moros, aseguró este miércoles que si la derecha venezolana se le ocurre orquestar un nuevo golpe de Estado en el país, serán derrotados en el intento. Yo no quiero pasar por otro golpe o contragolpe. Si ellos, los dirigentes de la derecha, vienen con otro golpe, los derrotaremos. Maduro pidió al pueblo venezolano a darle un voto de confianza en esta contienda electoral y aseguró que está echando el resto por la nueva patria que nos dejó el comandante supremo Hugo Chávez. Yo no quiero más violencia de la derecha contra el pueblo. Y fíjate que están circulando cadenas por parte de los sectores de oposición donde dicen, ay, vamos a organizarnos. Entonces están mandando a votar a las 5 de la mañana a los mayores de 70 años, a la tercera edad, discapacitados. A las 8 de la mañana, gente entre 50 y 60 años. Y así sucesivamente para dejar el voto de los jóvenes para la tarde. Porque son los que van a tratar de prender el candelero. Exactamente. Jabu va a salir a votar en la tarde. Tenemos. No, ya... pero bueno, ya los tenemos más que descubiertos y claritos, ¿no? Están fichaditos y los cuerpos de inteligencia ya tienen las cartas. No somos los mismos del 2001. Rapidito la llamada, que ya nos queda poco tiempo. Buen día. Buenos días, muchachos. María de Día, de la parroquia La Candelaria. Hola, María, ¿qué tal? ¿Cómo le va, María? Uh-huh. Bueno, mira, te diré que con el corazón un poquito triste, porque este mes que pasó para nosotros fue muy duro. Sí. Se nos durmió nuestro comandante y en tuve que... tuve que poner a dormir a mi muchachito, mi mascota. Ay, vale, María, qué tristeza. Ay, esa fue la decisión más dura y más cruel que tuve que tomar después de 16 años. No, yo conocí a tu mascota, una vez la vi con tu esposo. Pero, y estaba bien, pero 16 años, María, y estaba viejito y no fue una decisión cruel, fue una decisión humana porque evitaste que sufriera más. Sí, su organismo le entró una infección y de verdad mejoró de la infección, pero su organismo estaba muy viejito y no recuperaba. Claro, 16 años en un perro. Eso, mira, en mis brazos los cerré los ojitos en el veterinario. Ay, no, yo no puedo. Y te digo, bueno, pero pa'lante, porque eso fue lo que nos enseñó nuestro comandante, a levantarse, a lavarse la cara y a seguir luchando por esta patria que tanto nos ha dado, por la memoria de nuestro comandante presidente, que tanto luchó, que entregó la vida por ese pueblo y por muchos sinvergüenzas que no le han respondido, por mucho malagradecido del otro lado que ha luchado para que Venezuela sea grande, sea conocida y que sea mundialmente respetada, lo que no era conocida por mujeres bonitas, mises y por petróleo, pero no era conocida con respeto y dignidad, que eso fue lo que, esa es la memoria que vamos a tener por siempre por nuestro comandante, y vamos a votar todos. Tengo familiares en mesas, tengo sobrinos que van a ser presidentes de mesa y van a estar con el ojo pegado, pelado. Y por aquí, bien tempranito, mi viejito y yo vamos a salir a votar, pero no vamos a perder. Y les digo algo a la Teresa Padilla, pobrecita, tengan la lástima. Esas son personas dignas de lástima y caridad, son personas enfermas de odio, de resentimiento, de envidia, porque no han podido lograr. Acuérdense que ella fue y que cupletista de RCT fue, ¿me entiende? Y yo en anteriores, como decía Pedro Laporta, a ella la votaron de YBKE, la cortaron, Diógenes Carrillo le prohibió las llamadas por grosera y falta de respeto. Yo le recomendaba mucho el jarabe de araña de Sabaneta, que eso es buenísimo. Mire, se lo he recomendado. Buenísimo para el amor, ¿no? Sí, mire, se lo he recomendado a varios y les voy a decir con satisfacción y alegría alegría que ya son del lado nuestro, porque se desenvenenaron. Bueno. Pero a Teresita yo se lo puedo regalar, me quedan aquí algunos frasquitos. Teresita, llámame, yo te lo regalo, para que se te quite esa envidia, ese odio y esa maldad. Y ya, que Dios te bendiga, muchachos, pa'lante y por mi comandante. Y les digo, la avenida Urdaneta está full, tengo el balcón que no tengo un trocito más que poner de pancartas de Nicolás Maduro, de mi comandante, de la bandera, y yo aquí asomadita, esperando que pasen para bajar. Así que Dios me los bendiga, que viva la patria. Que viva. Viva la patria. Mira, vamos a dejarle un pedacito aquí, Alexander, ¿te parece? ¿La conseguimos? Sí, es esa, está sonando. Sí. Traduzco, amor, amor, amor. Ajá. Qué bonito. La dejamos hasta el coro. Ajá. Ajá. It's easy. Sí, sí. Ahí va, viene el coro. El corito, rapidito. All you need is love. All you need is love. Ay, cuánto amor necesita cierta gente, ¿no? All you need is love. Love. Love is all you need. Amor, el amor es todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas, querida. Llevámosla en fade y nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy. Hoy se acaba la campaña. Pero lo que no se acaba es la esperanza de este pueblo que va a ratificar la revolución el próximo domingo. Rápido, cuatro últimos mensajes que nos han llegado. Váyalo. En cualquier país del mundo ya le hubiesen dado su buena ración de peinilla a los agaletones y se acaba la guachafita, lo dice José Domingo. Buen día, el pueblo está más mosca que nunca, Randolph. Esta gente no nos mete miedo. Eso quedó en el pasado, ellos que estén pilas. Vamos a defender a Maduro. Buen día, yo me acuerdo, Enza, que los enchufados... Ah, esto ya lo... Sí, ya lo habíamos. Lo de Linos. Y lo último, esa señora le falta cariño. Y lo peor es que Capriles no se lo puede dar. Nos vamos. Gracias, Alexander Rodríguez, frente al control. Hasta mañana, cuando no habrá campaña. Y, por supuesto, le ponemos en alerta por la participación. Nos despedimos, Enza García y Randall Borges. Pasen todos muy buenos días. A marchar. Nos vamos con Omar Enrique, los Cadillac, Hany Caguán, el Potro Álvarez y Omar Acedo. Maduro, desde mi corazón. Óigaseme bien. Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Con amor hicimos la revolución y enseñaste al pueblo a ser un vencedor, vivir para servir. Diste vida al sueño del libertador y llevaste mi bandera al mundo con pasión. Amar y ser feliz. De ti no aprendí. Seguimos juntos, Maduro desde mi corazón, con todo un pueblo de inspiración. Seguimos juntos, Maduro desde mi corazón. Tienes del cielo Maduro, mi voto es pa' Maduro. Sí. servir no sirve para vivir. Comandante, te juro, tu pueblo está con Maduro para seguir en la revolución. Chávez para siempre, Maduro presidente. Ya como grita la gente, Chávez te lo juro, mi voto es para Maduro. Oh, sí. Querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas, patria, patria. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. El 14 de abril del año 2002 volvió el comandante Hugo Chávez, rescatado por su pueblo después de ser secuestrado por la derecha nacional e internacional para darle un golpe de Estado. El pueblo protagonista nos dice por qué hace 11 años salió a rescatar la Revolución Bolivariana y por qué nuevamente saldrá este 14 de abril. Bueno, soy Nicolás Rivera, del Comité de Defensores de Puente de Uno, uno de los muchachos o de las personas que estuvo preso el pasado 2002 por los hechos que sucedieron en la Avenida Baral. Yo junto a muchos compañeros, entre los que estuvimos presos, Richard Peñalver, Rafael Cabrices y Henry Astercio, estuvimos presos por defender el proceso revolucionario, defender al pueblo venezolano de los disparos que estaba efectuando la Policía Metropolitana y sectores de la Guardia Nacional que estaban vinculados en el golpe de Estado. Nosotros salimos en defensa de nuestro pueblo. Nosotros salimos en defensa de nuestro presidente el pasado 2002, 11 de abril. Hoy, a 11 años de esos hechos, nos toca nuevamente defender la patria. Dos historias se encuentran. El 14 de abril de 2002 a las 2:50 de la mañana, hora cuando el presidente dio a su locución después que nuestras tropas leales lo llevaron a Miraflores y el pueblo enardecido lo reclamó. El 14 de abril a las 2:50 de la mañana, pero de 2013 nos tocará estar levantados con la diana, con la música que nos caracteriza, a defender la patria con los votos. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Patria, patria, venceremos y está escrita la victoria en el corazón del pueblo que el motor de... 12:03, Alba Ciudad 96.3 FM. Transmitimos la llegada del presidente Nicolás Maduro al estado Zulia, en Cabimas, exactamente, presenta un discurso. De calor humano y de revolución, que es el Zulia. El Zulia Urdaneta, otra vez aquí estamos. Nos invitó el pueblo de la costa oriental y dijimos, bueno, hay que sacar tiempo, vamos para allá, en esta campaña de patria que hemos hecho, una campaña huracanada, intensa, poniendo el alma por delante, poniendo la patria por delante, porque la lealtad debe imponerse en esta época histórica. para que la era bolivariana continúe desplegada. La lealtad es el valor supremo que nos va a permitir seguir consolidando la independencia, seguir construyendo el socialismo, seguir hermanándonos con nuestro continente, seguir dándole justicia, igualdad, protección a los humildes, que son los que más lo necesitan, seguir consolidando la patria. Para tener patria hay que ser leales con nuestra historia, con nuestro pueblo y con el legado del comandante supremo Hugo Chávez. Es una clave sencilla, a veces difícil, pero que lo marca todo. La lealtad lo marca todo. Estamos en tiempos de lealtades y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es un ejemplo de eso. Debe mantenerse cohesionada, unida. No dejar que los cantos de sirena de algunos factores imperialistas logren minar la confianza en su propia patria de ni uno solo de los oficiales de nuestra Fuerza Armada. Usted sabe que es triste que el Imperio Norteamericano, que sigue actuando contra nuestra patria. Esto es un viejo conflicto, yo. Desde Monroe y Bolívar. Es el viejo conflicto. Hoy estamos ganando nosotros, los hijos de Bolívar. Nosotros expulsamos a dos agregados militares hace como un mes. Los expulsamos el mismo 5 de marzo, el día que falleció nuestro comandante supremo. Porque estaban llamando oficiales por todos lados, ofreciendo villas y castillos. Imagínense usted el mundo al revés. Que agregados militares nuestros estuvieran buscando oficiales del ejército de Estados Unidos para derrocar al presidente Obama. ¿Qué cree usted que pasara? ¿Qué sucedería? Terrible, mi comandante jefe. Por eso es que cuando venga el canto de sireno del Imperio Norteamericano, de manera directa, a través de sus funcionarios, o de manera indirecta, a través de cualquier otra persona, tiene que estrellarse con el muro de acero de la moral de los oficiales de nuestra Fuerza Armada. Así debe ser, porque ustedes son la mayor garantía de la unión de la patria, del futuro de la patria. Es la Fuerza Armada, es la columna vertebral, así. Fuerza Armada y pueblo. Y hoy venimos a compartir con el pueblo de la Costa Oriental. Y bueno, vamos a pasar revisto con estas reflexiones que he hecho. Y me siento verdaderamente cada vez más compenetrado y orgulloso de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Adelante. Muchas gracias, mi comandante en jefe. Sí, en estos momentos el presidente Nicolás Maduro acaba de terminar de llegar a la ciudad de Cabimas, donde va a acudir a una concentración. En estos momentos se le están realizando los honores militares en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Vamos a seguir escuchando. Chávez vive, la lucha sigue, independencia y patria socialista. Mi comandante en jefe, permiso para pasar en mi puesto en formación. Permiso para retirarme, mi comandante en jefe. Gracias por su palabra. Dillo de La Guaira, mi comandante en jefe. Sí, señor. Sí, lo vi. Amigas, ven ustedes en sus pantallas la llegada del presidente Nicolás Maduro a Cabimas, Estado Zulia. Es recibido con honores por parte de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se encuentra presente allí, también por el gobernador de la entidad, Francisco Arias Cárdenas. Recordemos que... Bien, amigos, vean ustedes entonces la llegada del presidente Nicolás Maduro al Estado Zulia, específicamente sí, a Camima. El presidente Nicolás Maduro está procediendo en estos momentos a dirigirse a lo que es un acto de campaña allá en la ciudad zuliana de Cabima, ¿no? Permanezcan en nuestra programación, nosotros vamos a, por supuesto, continuar transmitiendo estos eventos. Y recordemos que en la tarde de hoy se está realizando esta gigantesca concentración acá en la ciudad de Caracas que marca el cierre de campaña del candidato Nicolás Maduro. Todas y todos están invitados y por supuesto que tenemos a todo nuestro personal de Alba Ciudad desplegado en las calles en estos momentos para hacer pases, para llevar declaraciones de todas las personas que están allí. 12:10 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. Síguenos y escríbenos @albaciudad. Piensen de ti ni de mí, solo sé que quiero más de tu sonrisa, tu carisma y de tu mirada. Loco y dulce como un olimpopo, pero relleno de pasión como un chocolate. Tú eres mi bomboncito, haces latir este corazoncito y sueño en despertar contigo cada mañana y que los miedos los tiremos por la ventana. Y no me importa nada la gente envidiosa, pues sé que voy a ser tu esposa y mil razones para estar contigo, amor. ¿A quién más quiero si tú mandas en mi corazón? Tú me das la fuerza y la ilusión, tú me haces ser lo que soy y lo que no. El 14 de abril del año 2002 volvió el comandante Hugo Chávez, rescatado por su pueblo, después de ser secuestrado por la derecha nacional e internacional para darle un golpe de Estado. El pueblo protagonista nos dice por qué hace 11 años salió a rescatar la Revolución Bolivariana y por qué nuevamente saldrá este 14 de abril. Leonardo Bracamonte, el abril del 2002, la gente, básicamente luego del 11 de abril, ocurrió en Venezuela, bueno, un golpe de Estado, en esas pocas horas en que ellos gobernaron, ocurrieron persecuciones que no habían ocurrido aquí en mucho tiempo. Y bueno, nos dimos cuenta que además secuestraron al presidente, golpearon unos ministros. Digamos, en esos momentos ellos gobernaron y demostraron lo que sería un gobierno con la derecha a la cabeza, ¿no? ¿Por qué vamos a salir a la calle este 14 de abril? Vamos a salir a la calle, ofrendaron su vida el 11, el 12 y el 13 de abril, pero sobre todo vamos a salir a la calle a cumplir la orden del comandante Chávez. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Patria, patria, venceremos y está escrita la victoria en el corazón del pueblo que es el motor de la historia. No te quedes en casa, participa. Que el futuro de la patria querida depende de ti. Nosotros somos los pobres. ¡Nosotros con Chávez! Ya. música libre y sin payola. Por Alba Ciudad. Tú no te has ido. Canto pa'l barrio. Estás en cada uno de nuestros corazones. Soy el magnate. Seré leal contigo. Cazador, como lo fuiste tú. Y la lucha seguirá. Tu voluntad se cumplirá. ¡Ey! ¡Chávez vive! Chávez vive, la lucha sigue, el pueblo siempre estará con él. Él es corazón de mi patria voy a defender. Chávez vive, la lucha sigue, el pueblo siempre estará con él. Él es corazón de mi patria voy a defender. Tú me enseñaste el camino, no voy a retroceder. Un sentimiento de patria que no deja de crecer. Y aquí está tu juventud, leal como lo fuiste tú. Protegiendo tu legado, la patria bonita que me has dejado. Chávez se multiplicó, vive en cada uno de los corazones. Porque Nicolás es Chávez, yo soy Chávez, ella es Chávez, él es Chávez, tú eres Chávez, todos somos Chávez. Chávez vive, la lucha sigue, el pueblo siempre estará con él. Él es corazón de mi patria voy a defender. Chávez vive, la sigue, el pueblo siempre estará con él. Él es corazón de mi patria voy a defender. Chávez te lo juro, mi voto es pa' Maduro. Chávez te lo juro, mi voto es pa' Maduro. Chávez te lo juro, mi voto es pa' Maduro. Chávez te lo juro, mi voto es pa' Maduro. No pudieron contener tu luz incandescente. Ahora el mundo sabe lo que diste por tu gente. Diste poder al joven y a todo venezolano. Generación de oro, orgullo que seas mi hermano. Orgulloso de ser tu hijo y que me lleves de la mano. Juventud patriota, orgulloso de ser chavista. Chávez vive, la lucha sigue, el pueblo siempre estará con él. Él es corazón de mi patria voy a defender. Chávez vive, la lucha sigue, el pueblo siempre estará con él. Él es corazón de mi patria voy a defender. Chávez se multiplicó, vive en cada uno de los corazones. Porque Nicolás es Chávez, yo soy Chávez, ella es Chávez, él es Chávez, tú eres Chávez, todos somos Chávez. Chávez te lo juro, mi voto es pa' Maduro. Chávez te lo juro, mi voto es pa' Maduro. Chávez te lo juro, mi voto es pa' Maduro. Chávez te lo juro, mi voto es pa' Maduro. Chávez vive, la lucha sigue, el pueblo siempre estará con él. Él es corazón de mi patria voy a defender. Chávez vive, la lucha sigue, el pueblo siempre estará con él. Él es corazón de mi patria voy a defender. Canto pa'l barrio. Sacrificaste tu vida por la redención social de pobres y humildes. Velaste por los excluidos, los ancianos y los niños. Elevaste la heroica mujer venezolana y nos dejaste como herencia una patria libre y soberana, que nos enseñaste a amar con frenesí. ¿Cómo no quererte, comandante? ¿Cómo no amarte, comandante? ¿Cómo no sufrirte, comandante? Te juro que no dejaremos que se pierda nuestra patria, y para que viva la esperanza y el futuro, el 14 de abril. Mi voto está Maduro. ¿Cómo no quererte, comandante? ¿Cómo no amarte, comandante?

Recarga tu conciencia. Escucha. Alba Ciudad. Que tenemos nosotros, terminar de desenmascarar el plan contrarrevolucionario, ese que el Majunche dice que le va a quitar la R para acabar con la revolución. Él tiene razón, es la misma burguesía apátrida, antibolivariana, hija la bola de los yanquis. Thank you. resulta que detrás del mapuche está nada más ni nada menos que Acción Democrática. ¿O no es el candidato Adecco el mapuche? ¿O no es el candidato Copellano? ¿Quién es el candidato de Fede Cámara? ¿Quién es el candidato de los banqueros prófugos? ¿Quién es el candidato Adecco? ¿Quién es el candidato Copellano? ¿Quién es el candidato de los golpistas del 11 de abril? ¿Quién es el candidato del Imperio Yankee? ¡Y jala bola de los Yankees! Started coming at you, armed to the teeth and ready to kill you. Estudiantes, inventores, cirujanos, contadores, abogados, publicistas, arquitectos, profesores, gobernantes, locutores, pastores de piraña, diagnosticando la historia, enredando ese mañana, van tejiendo telaraña, amarrando las muñecas, entrenando las arañas dentro de nuestra cabeza, con la espuma de cerveza, su miel envenenada, un vacío en las barrigas, y en la escuela nada, nada, nada, entre la saliva, para ahogar ese naufragio de la barca del futuro, pero yo no me contagio, encerrando los colegios, incendiando panfletos, dibujando laberintos con su torta de cemento, practicando experimentos, mejorando su armamento, falsifican los diplomas y los llenan de argumentos. Fui un pequeño bolchevique, rebelde de escritorio, anunciaron que había muerto y me perdí su velorio, vi una sábana infinita con semillas. Cuando son las 2:39 de la tarde, vamos a escuchar al compañero Randall Borges, que se encuentra en las manifestaciones que se están llevando a cabo por el cierre de campaña del presidente Nicolás Maduro. Tenemos entendido que se encuentra en camino a San Bernardino con el ministro Pedro Calzadilla. Escuchemos. Seguro, Nadeca. Muchísimas gracias por el pase. Nos encontramos ya en la ruta. Todo el sector de cultura movilizado hoy. Estamos ya en la ciudad de San Bernardino dando una vuelta extrema para llegarnos a incorporar a los puntos de la manifestación. A mi lado se encuentra el ministro de la Cultura, Pedro Calzadilla, quien nos va a dar sus impresiones acerca de esta movilización. Nos ha dicho, antes de salir al aire, la movilización más grande que se ha visto desde el sector de la cultura. ¿Cómo está, ministro Calzadilla? Por acá mientras lo saludo. Ministro Calzadilla, sus impresiones acerca de esta movilización del sector cultura para apoyar este cierre de campaña. Bueno, como siempre, aquí está el... Aquí están los trabajadores del Ministerio de la Cultura. Respondió una llamada nuevamente de la cátedra de la Revolución, de Chávez, de la esperanza del pueblo. Vamos a acompañar a Nicolás en el acto el más grande de la historia de este país, el acto político más grande y más importante de amor, de compromiso con Nicolás para la continuidad de la Revolución. Y estamos caminando por la avenida Panteón, Rumbo a Bellas Artes. Vamos a encontrarlo con el resto de los revolucionarios, los bolivarianos, y estamos felices, orgullosos de pertenecer a este gran movimiento, a este ejercicio de esperanza, a este ejercicio de la liberación, de la soberanía. orgulloso de llevar el alma conectada con Chávez, el corazón latiendo, ¿verdad?, al mismo son que nos marcó el comandante, acatando sus instrucciones, su voluntad, elegir a Nicolás y 14. Eso lo vamos a hacer, ¿verdad?, con disciplina, con organización, como lo enseñó el comandante Chávez. Estamos marchando con amor, estamos marchando con orden, con disciplina, como se ha referido, pero los otros sectores parece que nos están invocando. A esto mismo, María, un llamado de conocimiento de las instituciones. ¿Qué mensaje del sector cultura, usted como ministro y jefe de esta cartera, qué mensaje le da a estos sectores que están buscando los factores de centralización? Bueno, yo quiero que decirle, mire, aquí estamos como nunca. Los trabajadores de la cultura, cultores, cantantes, músicos, compositores, escritores, poetas, gente del teatro, gente de la danza, gente del circo, pintores, escultores, y los trabajadores del Ministerio de la Cultura, de las organizaciones sociales, miembros, corporaciones, redes, colectivos, están aquí presentes. Cultores, cantores, coperos, aquí estoy saludando a uno de ellos, y como nunca se han lanzado a la calle en una manifestación, una concentración que no tiene historia, que no tiene antecedentes, la más grande que hemos hecho. Aquí hay un entusiasmo y una fuerza que me permite vaticinar que el domingo va a ocurrir algo apoteósico. Vamos a nuevamente, el pueblo venezolano les va a imponer la democracia, le va a imponer la constitución cívicamente. No pueden con este río, con este modo de voluntad democrática. Si salen del caso democrático, era más de lo mismo. Volverán ellos, retrocederán a las andanzas. Y esa batalla ya la ganamos. Nosotros lo hicimos entrar en la constitución. Ellos la desconocían, la despreciaban. Se declararon en insurrección contra la Constitución. Y Chávez, al frente de este pueblo, lo obligó día a día, año a año, a meterse en la Constitución, a ir a las elecciones, a reconocer el resultado. Si se van por allí, los esperamos en el mismo lugar, en Campinay, donde vamos a imprimir la derrota, ¿verdad?, más grande que hayan recibido. Y si no se van por ahí, por el camino de los atajos, por el camino de las trampas y la mentira, si no se van por el camino de la Constitución, lo vamos a derrotar también el domingo. Así que les pedimos respeto a la voluntad de este pueblo. Este pueblo abandonó hace tiempo, ¿verdad?, el territorio de la ignorancia y de la punición. Abandonó el territorio donde era engañado. Ahorita está en el territorio de la verdad, de la conciencia. Y allí nadie nos moverá. Y nosotros, con el espíritu de Chávez, con el espíritu de la Constitución, con la fuerza del pueblo Bolívar, con el ejemplo de nuestros conservadores, con el ejemplo de nuestros afrodescendientes, de las luchas de nuestros indígenas, de nuestros pueblos originarios, le decimos gracias, aquí está el pueblo de Bolívar, y este pueblo de Chávez. Vamos nosotros a dar una demostración este domingo de que esta revolución llegó para quedarse, y que de ahora en adelante lo que haremos es profundizarlo en honor a Chávez. Don Nicolás, ¿verdad?, hijo de Chávez, hombre del pueblo, autobusero para el orgullo de este pueblo, líder sindical, trabajador, ¿verdad?, formado en la militancia revolucionaria desde que era un adolescente, curtido en la batalla de la resistencia contra Punto Fijo, y forjado en acero al lado de Chávez durante 20 años, desde el 4 de febrero, Chávez nos deja, ¿verdad?, el camino indicado con Nicolás. Con él nos vamos, con él seguimos. Pronóstico para el domingo, una pela, una palestra histórica para recibir realmente la derecha. Invitamos al pueblo opositor a que se venga con nosotros, a que se venga con la patria. Sobre todo a nuestro pueblo más sencillo que todavía confundido nos acompaña. Que se vengan. Allá no nos quieren. Ese es el lado de la oligarquía, de las élites, de la aristocracia. Nunca lo han querido. Y no ahora. Es mentira todas las ofertas. la única posibilidad de redención de los pobres está aquí. Gracias, ministro. Pedro Castañeda, ministro del Poder Popular para la Cultura. Y tus impresiones acerca de esta manifestación y lo que ha sido también el pronóstico que nos ha dado para las próximas elecciones de este domingo. Unas reflexiones muy sentidas, unas reflexiones desde el punto de vista del historiador Pedro Castañeda también, como la manifestación más grande que ha vivido nuestro país, la que se significa hoy en toda Caracas para este cierre de campaña. Devolvemos el pase a nuestros estudios allá en el final de la Avenida Panteón, desde esta concentración multitudinaria que acompaña al candidato de la patria, al hijo de Chávez, Nicolás Maduro, en el cierre de campaña. Muchas gracias, Rando, por la información que nos traes y bueno, estaremos pendientes de los demás avances que harás en el recorrido de esta marcha. Es importante también destacar que el candidato Maduro está llegando a Cabimas, donde también tiene un acto con los seguidores allá en ese estado Zulia. Después de allá se vendrá a Caracas para finalizar la campaña aquí en la Avenida Bolívar. Seguimos con la programación y después le traeremos más información. Seamos ciudadanos y no solo habitantes. Somos Alba Ciudad. Somos Alba Ciudad. Su falta de conciencia, sabemos que siente placer cuando atenta contra los pueblos que han preservado su herencia. Señor imperio, señor sistema, señor demencia. No más contienda, señores que gobiernan. No más maltrato para la gente de la tierra. Un sueño que ha sido revelado, una verdad que me ilumina de lo alto, es que tus armas han marcado el pasado de los que por esta tierra se han hecho algo. Es que unos nacen pa' matar, unos nacen pa' perseverar en esta guerra que nos enseña que tu poder pronto caerá. We'll be right back. hemos estudiado su falta de conciencia. Sabemos que siente placer cuando atenta contra los pueblos que han preservado su herencia. Señor imperio, señor sistema, señor de emergencia. No más contienda, señores que gobierna. No más maltrato para la gente de la tierra. Caminar junto a tu pueblo, conocerlo y respetarlo y representarlo entero. Conocerlo y respetarlo y representarlo entero. Cuántos años de lucha, de consecuencia y desvelo, recorriste palmo a palmo, desde Arica hasta el Estrecho. Recorriste palmo a palmo, desde Arica hasta el Estrecho. Siempre quisieron quebrarte con calumnias y atropellos, y tú caminabas firme junto a las filas del pueblo. Y tú caminabas firme junto a las filas del pueblo. El año 70 justo sacaste un blanco pañuelo que iluminó nuestra patria. Fue la Alameda, recuerdo, que iluminó nuestra patria. Fue la Alameda. Mañana sabía. sabiendo lo que pasaba. Fuiste el primero en la lucha, con corazón y metralla. Fuiste el primero en la lucha, con corazón y metralla. Déjame hacerte un poema, bien amado Salvador. Déjame gritar tu nombre desde el Cusco hasta Bangkok. Déjame gritar tu nombre desde el Cusco hasta Bangkok. La historia no se detiene ni por represión ni muerte. Son tus últimas palabras, compañero presidente. Son tus últimas palabras, compañero presidente. Son tus últimas palabras, compañero presidente. Mi pueblo de Venezuela, de nuevo aquí estoy presente. Soy José Gota el coplero, un chavista consecuente. En nombre del comandante, hoy les pido firmemente el apoyo a Nicolás para que sea presidente. Se fue el comandante Chávez, nuestro señor lo ha llamado. Nos invade una tristeza y eso no hay que negarlo. Pero hoy vengo a pedirles, como todo buen soldado, que tenemos que activarnos, la lucha no ha terminado. Esta es mi nueva canción para seguir respaldando a nuestra revolución, que ahora es que está comenzando. Y a Nicolás Maduro, que ahora estamos apoyando. Es orden del comandante, no debemos olvidarlo. Nicolás Maduro, con usted contamos. Sigamos pa'lante, no retrocedamos. La revolución no se ha terminado. Con el pueblo unido, ganará sobrado. El presidente dejó, recuerden aquel legado. Tenemos que estar unidos, pueblo revolucionario, para apoyar a Maduro, un hombre bien vergatario, que quedó para cuidar lo que Chávez nos ha dado. Nicolás ha sido fiel, él siempre estuvo a su lado. Nicolás ha sido el hombre que el presidente ha dejado. Por eso, mi pueblo amado, gritemos por todos lados: Nicolás fue presidente del pueblo venezolano. Nicolás Maduro, con usted contamos. Sigamos pa'lante, no retrocedamos. La revolución no se ha terminado. Con el pueblo unido, ganará sobrado. No bajaremos la guardia, debemos estar restiados. Esa gente mercenaria hay que dejarlos callados. Apoyen a Nicolás, eso lo dejo grabado. El presidente Hugo Chávez, no miremos a otro lado. Escúcheme Nicolás, escúcheme bien paisano. Sienta la fuerza de Chávez porque él estará a su lado. Y yo estaré con mi canto y con mi pueblo adorado, apoyándole con fuerza, siéntase bien respaldado. Nicolás Maduro, con usted contamos. Sigamos pa'lante, no retrocedamos. La revolución no se ha terminado. Con el pueblo unido, ganará sobrado. El futuro de la patria ya lo tenemos marcado. Tenemos patria bastante y unida por todos lados. No nos dejemos quitar lo que Chávez ha dejado. Votemos por Nicolás, ya que fue su fiel soldado. Y con esta me despido, hasta luego pueblo amado. Le pido a mi Dios bendito que vuelva a meter su mano y que le dé mucha fuerza al pueblo venezolano. Y de fuerza Nicolás, ya que ha quedado en el mando. Nicolás Maduro, con usted contamos. Sigamos pa'lante, no retrocedamos. La revolución no se ha terminado. Con el pueblo unido, ganará sobrado. Nicolás Maduro, con usted contamos. Sigamos pa'lante, no retrocedamos. La revolución terminado, con el pueblo unido ganará sobrado. Nicolás Maduro, con usted contamos, sigamos para adelante, no retrocedamos. La revolución no se ha terminado, con el pueblo unido ganará sobrado. ¡Cúmplase! Síguenos y escríbenos. Arroba Alba Ciudad. Arroba Alba Ciudad. De que voto, voto, te lo juro. Por la patria grande, te lo juro. Por la paz y la vida, te lo juro. Por el poder popular, te lo juro. Yo sí voy a votar, te lo juro. Comando de campaña, Hugo Chávez. Vamos a construir un movimiento poderosísimo de paz. Los barrios de Venezuela, de toda Venezuela, se van a convertir en la vanguardia de la paz. Gracias a Chávez y a ustedes, el pueblo de a pie tiene el poder en Venezuela. Ustedes aceptan esa invitación a que construyamos juntos la sociedad socialista. Sí. Pregonando conciencia. Cosecha de logros. Los trabajadores y trabajadoras de CAMP TV hoy han venido aquí a entregar los dividendos del año 2012. 1.800 millones de bolívares para la educación, la salud, y los recibimos a nombre de todo un pueblo. La revolución avanza. Venezuela crece. Sí, sí. Pregonando conciencia.